sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Penúltima noche de la temporada, que se dice pronto y rápido, pero así es, con un especial, un tanto especial. Valga la redundancia de lo que acabo de decir, pero la verdad es que es un especial que muchísima gente de primera seguramente no le interese, pero va más allá de lo que muchos os podéis pensar, no solo por lo que vamos a comentar, por la historia de un desarrollo más que interesante, sino por las dos entrevistas a Digital Legends y a Game Love que tendremos para todos vosotros. Un especial que obviamente llevará de la mano, en este caso, el señor Fukui. Muy buenas noches, señor Fukui, ¿qué tal? ¿Qué tal, Freeman? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a los que nos escucháis en diferido. Pues eso, un especial de estos que nos gusta hacer aquí en Último Nivel. Un especial diferente para informar de cosas menos típicas, menos famosas, de ese mercado que poco a poco va creciendo, que es el mercado de los juegos para móviles. Ese aparatito que todo el mundo ya lo tenemos y forma parte de nuestra vida cotidiana, pues también sirve para jugar, y aunque aquí no le hemos hecho nunca caso prácticamente, pues también merece hoy su rinconcito y haremos un repaso pues por toda la historia de los juegos, de los teléfonos y qué nos depara también el futuro. Además, un especial que viene muy bien para preparar el especial 100 programas de la semana que viene. Y acompañándonos como siempre, señor Maneo, muy buenas noches también. ¿Qué tal? Muy buena nit, desde Moncada Radio 104.6. ¿Quién lo iba a decir? Que nos reíamos de los juegos para móviles, los veíamos desde lejos diciendo, va, no vais a llegar a ser nadie. Y míralos, aquí los tenemos en un programa especial y que nos han traído muchísimas sorpresas. Y a ver qué tal nos contará hoy Fukui en este dossier que se ha preparado, su puño y letra. Y nada más, bienvenidos. Bienvenidos a todos, bienvenidos señor Meño y señor Fukui. Señores, como cada miércoles, delante del ordenador para escuchar Último Nivel. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Bueno, como veis, a muchos ya os sonará la banda sonora que está sonando de fondo. Y ya conocida por todos nosotros, pero sinceramente... Para que no le suene, Freeman. ¿Quién no le suena? A Grand Theft Auto 4. Ahí está. El magnífico, magnífico comienzo de Grand Theft Auto 4, de lo mejorcito del juego. Lo que comentábamos, o sea, con esta banda sonora que sinceramente a mí me apetecía ha sido verla y es... Quiero ponerla, o sea, hoy quiero escucharla. Grande. Y ya tenemos aquí a uno de nuestros invitados esta noche que estará presencialmente, estará en directo con nosotros, acompañándonos y, bueno, qué mejor que tú para presentarlo, Fukui. Pues tenemos aquí a un viejo conocido casi de la familia, a David Rodríguez, que está trabajando en Digital Legends, en la productora desarrolladora española de videojuegos. Muchos los conocerán por One, de Engage, o recientemente Crawl, de iPhone. Y una persona que lleva mucho tiempo en la industria del videojuego, de móvil. Permíteme el matiz antes de la presentación. Matiz. Los ex de Blade. Porque si dices esto, la gente es o One o los ex de Blade. Vale. Es para darle un poquito más de cabida y de marketing a... Pues, al nombre, por supuesto. Pues eso, ahora en Digital Legends, pero empezó en lo que era Microjox, que luego fue adquirida por Digital Chocolate. Estos nombres os los voy diciendo porque quedaros un poco, que luego los iremos nombrando. Y bueno, le doy paso, aquí está David Rodríguez. Pues hola, buenas noches. Y a ver. ¿Sí, se me oye? Sí, se te oye bien. No, soy muy novato en esto de la radio. Tranquilo, tranquilo. Todos hemos pasado por ese momento. Estupendo. Bueno, pues aquí estarás con nosotros a partir del especial, sobre todo empezará dentro de unos 40 minutos, primero las noticias, si quieres comentar alguna noticia tienes total libertad, así que señoras y señores, empieza Último Nivel. Y con la gran onda sonora comenzamos las noticias de la semana, no sin antes hacer una noticia que yo he de comentar y la voy a decir ahora, no la voy a dejar al final del programa, que es ahora cuando casi todo el mundo lo está escuchando, y es una mala noticia, señores y señores. Sentimos comentar que la semana que viene, dentro del especial 100 programas, habíamos anunciado análisis de Star Ocean 4. Lo siento, pero no va a haber análisis de Star Ocean 4. No puede ser. No da tiempo material, el juego lo hemos recibido tarde. Freeman, aunque parezca a veces una máquina, no lo es. No es un Terminator, es un ser humano. No voy a poder con él. Quizá llego a pasarme el segundo DVD, pero no entero, y yo ese juego no lo analizo sin habérmelo pasado entero. La parte buena es que tendremos más tiempo para vosotros, para los oyentes, para los foreros, lectores, para que tengáis más tiempo de llamadas, para poder recrearnos un poco en estos además tres años eso, de Último Nivel. Además, etcétera. Eso que lo comentamos, es un especial 100 programas, es un especial Último Nivel, y desde ese punto de vista, qué mejor que dedicarlo a nosotros y a vosotros exclusivamente y no poner un análisis, con lo cual, dentro de lo... Que habrá, eso sí, análisis en web, obviamente, en su sí, momento. Sí, sí, por supuesto, y es más, el año que viene, un programa RPGs, quizá con Magna Carta 2, se añade Star Ocean 4 con y Tales of Vesperia. Con Final Fantasy 13. No, con Final Fantasy 13 no, sí. A ese se le da de comer... Nah, se le puede da de comer aparte. No puedes obviarlo. O no se le da de comer. No puedes obviarlo. No, lo obvio. Anúncialo simplemente, ya. Anúncialo ya. Simplemente, temporada 4, Último Nivel, Final Fantasy 13. Calla. Simplemente no lo trato como mucha gente lo trata, como si fuera el dios, cuando creo que hay otros dioses. No dioses, que aquí somos ateos, ¿qué coño? Eres tú. Bueno, yo sí. Que ya has visto que en el foro sí, te están dando caña. Me están dando caña porque me meto con la iglesia y con los curas. Ay, en fin. Venga. Que se vayan a jugar al parchís. Al grano, Freeman. Que tú haces amigos muy fácilmente. Sí. Bueno, viviendo la resaca del E3, la verdad es que casi todo lo que comentamos la semana pasada ya es lo que se vio del E3, no han salido apenas novedades tras el miércoles, pero sí que algunas noticias que quedaron en el tintero y que merecen ser la pena comentadas. Primera de ellas, Miyamoto confirma que Nintendo ya está trabajando en un nuevo Zelda para Wii. Nice, ¿qué es más? Futurista y primera persona. Es los primeros detalles que se han confirmado de este Zelda. Como aquellos árboles que se mostraron hace tiempo atrás, ¿no? ¿De qué? Que aparecía una ciudad. Ah, es verdad, no que aparecía como si fuera una ciudad Blade Runner. En Zelda. Eso no me lo vi. Sí, árbol, sí, sí, era un fake. Ah, vale. Sí. Estaba diciendo Zelda futurista. Sí, sí, agarrado. Nada, de momento simplemente se ha visto al Link de espaldas, el Link adulto que ya habíamos visto en Twilight Princess. Un poco más viejo. ¿Cómo que un poco más viejo? Es lo que comentan, es un poco más viejo. ¿Serán los que comentan igual que el que sale en la carátula de Metal Gear Rising no es Raiden? Esta gente que ve el detalle y ve la arruga y... Oh, es verdad, los ojos no son del mismo color. Pues o sea, ha cambiado las lentillas, pero gente... Raiden tiene los ojos azules y la imagen de Metal Gear Rising son ojos color calabaza. Claro. Esa gente es la misma que está conspirando este es Link con 2 años más grande o... Esta gente está aquí presente, Fukui. Aparte de la conspiración que comenta, su intención es que saldrá en 2010, o sea, 2011... Y hará uso del Wii Motion Plus y aparece la helada de Wind Waker. Lo que parece ser helada. Adulta y con una estética, formas que recuerdan a la espada de Link. Conspiraciones de la red. Aquí la gente saca comparativas debajo de la piedra. Mola un montón hacer ese tipo de conspiraciones. Total, la mayoría de frikis y foreros se pasan el día delante del PC, tienen un montón de tiempo, pues se dedican a esas cosas. Nosotros no, hacemos un programa, mira. Ahora vendrán los foreros a criticarme de que les falto al respeto con frases así. Siguiente noticia. APB llegará por ahora solo a PC. APB, las siglas de All Points Bulletin, el videojuego MMORPG de la mano de Electronic Arts, desarrollado por los chicos de Real Time Worlds, pues presentaron el juego en el E3, presentaron varios vídeos in-game, moviéndose y sobre todo sorprendiendo con un editor de personajes muy muy completo. Pues se especulaba que el videojuego llegaría a todas las plataformas Next Gen, pero de momento solo llegará a PC, obviamente siendo un MMORPG era indiscutible, y ya veremos si en el futuro hay una versión 360, PlayStation 3 o sí o no, ya se verá. De momento el videojuego tampoco es que vaya a salir de ahora, va a saldrá a principios de 2010, o sea que ya veremos. Supongo que todo depende de la repercusión que tenga. Si tiene éxito, obviamente acabará dando el salto, si no, pues se quedará en el feudo del PC. El editor de personajes es brutal. Me encanta. Es acojonante. O sea, realmente es de los... quizás es el mejor editor de personajes para un juego que ha salido nunca. Siguiente noticia, señores. Anunciado The Secret of Monkey Island... Special Edition. Oh yeah, vuelve Guybrush Threepwood, señores y señores. ¿Pero cómo vuelve? Pues vuelve de una manera... Vuelve a decir rápido. Guybrush Threepwood. Muy bien. Vuelve de una manera peculiar, un poco añeja. En este caso, The Secret of Monkey Island Special Edition es un remake del original. Se respetarán todos los diálogos, se respetarán todos los puzzles, se respetará toda la historia, pero los gráficos, en lugar de ser pixelados a tamaño VGA, de 320 píxeles por no me acuerdo cuántos, pues serán... Por 200, madre mía. Pues serán ya gráficos HD, dibujados a mano, a 720p. Saldrá para el Xbox Live Arcade y para PC. Este sin fecha de salida. Y ¿no además, salía también para PlayStation Network? No, de momento Xbox Live Arcade y PC. Vaya, hombre. De momento, ya veremos. Lo bueno de este juego es que para los nostálgicos, pues tendrá una opción para poder jugar al original. Es decir, podrás, no sé si en tiempo real, cambiar a una imagen a otra, pero sí que traerá el propio juego, el juego original. Además, para esta ocasión han remasterizado toda la música, la han hecho de nuevo, y los doblajes también, contando con el casting original. Además de esto, y relacionado con Monkey Island, la siguiente noticia es que se ha anunciado otro juego. O sea, después de 20 años tenemos Monkey Island para aburrir. Y no nos vamos a aburrir, tranquilos, porque en esta ocasión no es un remake, sino que son nuevas aventuras. Tales of Monkey Island. Para PC y para WiiWare. En esta ocasión de la mano de los chicos de Telltale Games, que ya recogieron una franquicia añeja de LucasArts, recordad, Sam & Max, y la volvieron a traer en forma de aventura gráfica en 3D, respetando bastante fielmente el feeling de aquella época, pues ahora quieren hacer lo mismo con Monkey Island, en entornos 3D, pero respetando la jugabilidad point and click, de aventura gráfica clásica, sacando pequeñas aventuras mensualmente con un total de momento de 5. La primera sale el 7 de julio y ahora hay ya una oferta pre-order en su página, que si ya compras los 5 capítulos a $35, te envían luego a casa el disco con una portada especial y con contenido exclusivo, etcétera. Y nada, pues pinta Monkey bien, Island, ¿eh? Regresa, señores, lo he dicho, 20 años después, por fin. Esperemos que con más fortuna que las últimas veces. Sí, como, mira, si es como el 3, aún, pero que no sea como el 4, por favor. No, por favor. Por favor. Es el odiado, ¿verdad? Yo no llegué a probarlo, el 4. Es que ni lo toqué. Primero, segundo y tercero, sí. Y estoy de acuerdo con esa curva descendente de calidad dentro de la cuatrilogía. Pero el 4 era un insulto. Sí, recuerdo que me lo comentaste, pero bueno, esperemos. Esperemos. La mejor canción del juego esta, ¿eh? Juliette Lewis ahí liándola. ¡Qué grande es! ¡Y vuelve! La nieve azotaba mi cara con dureza. ¡Vuelve Max Payne 3! Pero que Max Payne 3 es Bruce Willis en la jungla de Cristal 3. A mí me ha gustado la comparación que han hecho en el foro. Ha sido Samuel Snake, por cierto, que dice que se parece a Jeff Bridges en Iron Man. Y es verdad. Coño, pues es verdad. Ya sabía yo que me recordaba a alguien. Es verdad, ya nos la han colado, han metido ahí a Jeff Bridges y no es Max. ¿Quién es Jeff Bridges? ¿El héroe o el...? El malo. El malo. ¿Tú no has visto...? Sí, la he visto, pero no me sé los nombres. El malo, el alto, el calvo con barba. Falta de cultura, por favor. Ay, por favor. Pues eso, vuelve y se reencuentra con Uncharted. Les da la mano y encima se le cae el pelo. Dice, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido un cambio que a los usuarios no les ha gustado mucho, pero bueno, a partir del diseño no se ha visto nada más, 4 screens. Y pequeños detalles que comentan del juego que pasará en Sao Paulo. Se ve que será un adicto a las... al fútbol. A las painkiller, a las pastillas contra el dolor. Y eso puede afectar en el juego. Y bueno, utilizaría el motor Rage Engine, el Bullet Time que todos conocemos y que tendrá multijugador. La cosa es, ¿qué coño haces, Max, con tu vida? Vale que ya era un desgraciado, deprimido, todo Dios le intentaba putear, le mataron a la mujer y al hijo y se quiso vengar. Pero si no estoy diciendo ningún spoiler, son los 5 primeros minutos de Max Payne 1, no jodamos. A estas alturas creo que se puede decir todo de Max Payne. Vale, o sea, el tío desgraciado, luego toda la historia con la grande, grande Mona Sachs, ahí no voy a decir nada. El tío, o sea, está hecho polvo. ¿Pero qué haces yéndote a Brasil, tío? ¿Qué ha pasado con Nueva York y la nieve? Y ¿qué habrá pasado? Bueno, tengo motor Rage, para el que no lo conozca, es el de GTA 4. Efectivamente. El Bullet Time dicen que va a ser mucho más bestia y más sangriento. Ahí lo ponemos en duda. Y se encarga Rockstar Vancouver, que para los que no lo conozcan son los encargados de desarrollar... los encargados de desarrollar el Bully. Veremos. Bueno. El juego era una maravilla. O sea, estaba bastante bien. El Bully, quieres decir. Sí. Scholarship Edition. Está sí, muy bien. Correcto. Estaba bastante bien. Lo cual, dudas tampoco hay que tener. Lo que pasa es que las primeras screens, escenario abierto, iluminado, el mega cachas que parece un paleta. Es lo que siempre decimos, ¿no? Los usuarios estamos siempre reclamando cosas frescas, cambios, etcétera. Y cuando nos lo cambian, es que también nos da un poco de miedo. Sí. Reconozcámoslo. Y cuando piden más cosas y se lo dan como Left 4 Dead 2, también se quejan. Si es que los usuarios solo saben quejarse. ¿Qué pasa? Bioshock 2, uy, qué mierda. Mafia 2, ya verás cómo perdona, la gente... Bioshock 2 eras tú el primero en quejarte. Ya, pero luego ya no. Bueno, pues de momento... Yo el primer día, luego el segundo fue, ¿pero qué estás haciendo, hombre de Dios? En el caso de Max veremos. De momento yo, la primera impresión ha sido, uy, esto no me gusta. Pero cuando me has enseñado Freeman la imagen... en la que se ve que Max Payne 3, o sea, los artworks, las imágenes que se han visto hasta ahora, corresponden al actor que hizo en Max Payne 2, ahí me ha gustado ese ahí detalle. La cosa cambia, me ha gustado. Claro. Que mantengan al menos... ¿Que mantengan el qué? De lógica argumental, ¿no? De lógica... que ya que cambiaron al protagonista en el 1 y en el 2, digamos estéticamente, pero eso... que en el 2 y en el 3 vaya un cambio, pero que sea el mismo, al menos más mayor, pero el mismo. Nada. Bueno, si no, siempre podemos decir la gran frase de siempre nos quedará Alan Wake. siguiente noticia, que no voy a leer el titular así, porque no sé quién lo ha titulado así, pero no... O sea, no. Entrevistan en One Up a Itagaki. Y eso ya es la noticia. O sea, que hagan una entrevista a Itagaki siempre es noticia por la cantidad de perlas que sueltan para disfrute o... ¿Qué? ¿Te acuerdas que te llamé hace un par de programas el Risto Mejide de los videojuegos? Creo que quizá te pegaría mejor el Itagaki de los videojuegos. Oye, español. Eso. Es que sí, eso me gusta más. Eso sí, por supuesto. Eres el Itagaki español de los videojuegos, Freeman. No es verdad. Por eso te cae también este. No es verdad. Hasta que llegue el nivel de Itagaki. Sientes empatía por Itagaki. Sí, algún día serás Itagaki. Encantado. Firmo cuando quieras. O sea, ser un Itagaki. O sea, qué por favor, verdad. Estoy harto ya de gente que responde de cara a la galería, todos súper buenos, todo para contentar a todo el mundo, ¿no? Porque... Un poco de chicha, un poco de sangre, un poco de inconformismo. Por favor. Él responde a sí mismo, o sea, lo que él dice le va a él. Sí, bueno, ¿qué ha dicho? Dentro de la entrevista, aparte de rajar, pero no raja, o sea, realmente no raja. Y de hecho ha sido de las entrevistas, más respetuosas que le he leído. Menos mal. Le preguntan por Tekken 6, de, oye, ¿qué tal el desarrollo de... ¿Qué tal ves el desarrollo de Tekken 6 y él? Pues valoro muchísimo que el creador, esto es literal, valoro muchísimo que el creador intente hacer algo que contente y guste a los fans de Tekken. Él es alguien que yo conozco desde siempre porque compartió la universidad con el creador de Tekken y respeto muchísimo su trabajo. Esa es una respuesta a una pregunta de Tekken, Itagaki. Pero luego el entrevistador le dice, oye, pero... ¿Tus 5 juegos más odiados no eran Tekken 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que ahora hay tan buen rollo? ¿Qué pasa? ¿Que Tekken 6 te gusta? Y dice... Chavalote, no me trates como estúpido. Tekken 6 es el 6º juego que más odio. Y lo deja ahí. Qué crack. Luego aparte le preguntan sobre Bayonetta. Y bueno, aparte de aconsejar a Mikami que se haga una cirugía láser por construir un personaje lleno de pelo que no sabe bien de dónde ha salido. ¿Haciendo obviamente referencia a quién? Con ironía, a la protagonista de Bayonetta. ¿Vale? ¿Qué pelo? No, como si fueran los flecos esos que tiene. Y aparte de eso, le preguntan pues qué tal, cómo ve él el juego de Bayonetta. Y comentaba que él sí... Hiciera un juego ahora como Bayonetta, la gente le diría, pero tío, tú eres tonto, no sabes hacer otra cosa. Así que prefiere, con su nueva empresa, la de Tokyo Vikings, plantear otra cosa. El problema es que yo esta noticia la he visto desvirtuada, aparte de que la gente no se ha leído la noticia, en un montón de sitios, como si Itagaki hubiera criticado, y realmente no critica. Pobrecito, es un incomprendido. No, simplemente lo opina y ya está. Pero además, Mikami es amigo suyo. O sea, no tiene ninguna intención de dejarle por los suelos. Simplemente hacerle alguna pullita o kunai. Ya está. Tras el E3, Sony, creciéndose con su conferencia, imagino, vuelve a soltar perlas como antaño. Y dicen, los usuarios de Wii se pasarán a PlayStation 3. Aquí un señor, un visionario, un tal Andrew House. Y no es el Dr. House. Que lo dice desde su casa. Sí. Y dice, oye, pues que esto va a triunfar. Y da sus pensamientos, sus porqués. Dice que los usuarios de Wii, la Wii ha abarcado tantos usuarios, les han dado la bienvenida a este mercado de los videojuegos, que pasará como Nintendo 64 y PlayStation 2. Nintendo 64 llamó muchísimos nuevos usuarios y luego dijeron, hostia, estos videojuegos me mola, vamos a pasarnos a la Play 2. Y aquí pasará lo mismo. Los usuarios de Wii les molan los videojuegos y dicen, hostia, pues no sabía que eran tan chulos. Y dice, quiero algo más chulo, pues me pido una Play 3. Y con ello ve que a lo largo de los 10 años, o 11, no sé cuántos años le dan de vida a la Play 3, el mercado de usuarios... Crecerá y crecerá como viejos, antiguos, años atrás. Esa es su visión. Y le digo, cuánta poca fe tienes, porque teniendo una competición tan directa como 360 y que se le va un poco la pinta en ese sentido. Una visión un poco... Sería posible, sobre todo, yo quizá creo que a lo mejor se puede referir a un mercado más predictivo como el de Japón, donde pues 360 obviamente ahí poco tiene que hacer, y mucha gente que no se ha comprado la PlayStation 3 se ha comprado la Wii. Como saquen ahora... juegos hentai pal natal, ya verás. Pero quiero decir que para ello, Sony, ¿no?, antes de que estas declaraciones se hagan realidad, tiene que dar un paso muy importante, y es bajar el precio. Si no, ya puede decir misa, que nadie se va a pasar a la PlayStation 3 después de una Wii, porque la gente se compra una Wii PlayStation 3 por... no el precio, pues entre las cosas, ¿no? Pero sí que no se van a comprar una Play 3 por el precio, precisamente. Y gran noticia, Dungeons and Dragons Online pasará a ser gratuito. Pues no es tan buena noticia. A ver, ¿por qué? Porque pasará a ser gratuito en Estados Unidos, pero no en Europa. ¿Ay? Toma ya. ¿Y a quién coño le importa Europa? ¿A nosotros, que vivimos en Europa? Pues si ya tienen la Play 3, sí, eso, ¿no? Una lástima lo de este MMO, que pues arrancó muy bien, obviamente, con el nombre de Dungeons and Dragons y las reglas del mismo juego. Se llevó muchos fans por delante y mucha gente que sigue fiel a este juego. Y quizá el nuevo modelo de negocio todavía ayude más al juego, a su popularización. Lástima que de momento en Europa pues no se lo plantean. Así que los estadounidenses están de enhorabuena, pueden hacerse con el juego y simplemente pues tendrían que pagar por microtransacciones, pues por baúles más grandes, por armaduras especiales, por alguna habilidad, etcétera, ¿no? Por cosas extras, pero no por jugar al juego mensualmente. Pero en el momento de los europeos pues va a ser que no. Sony parece que empieza a tomar carrerilla y ya ha enviado los nuevos mandos con sensor de movimiento a las desarrolladoras. Ya han visto desarrolladoras que el proyecto no estaba tan verde como aparentaba en la conferencia, que lo aparentaba realmente verde, pero se han dado cuenta que bueno, que las desarrolladoras pues han visto que puede tener futuro. Frente al nuevo proyecto de Natal, y dice, oye, pues esto es de Leitoy, el nuevo complemento más muy parecido al Wiimote, pero con dos sensores, puede dar mucho, mucho de sí. Y comenta Sony que la fase de investigación y desarrollo ya está hecha, y que ahora pues todas las desarrolladoras están, las third parties están tras todo este proyecto. Y en ese sentido pretenden un poco coger todo ese mercado que han ido perdiendo, ese mercado hardcore ya lo tienen, pues ese más casual, intentar ya pues conseguir un nuevo, no, nuevas gentes para con este nuevo proyecto. Y mientras la gente de Sony o que trabaja para empieza a recibir, la gente de Microsoft no se queda parada, y de momento ya es Rare la que está trabajando en proyectos para Natal. Concretamente, dicen que inminentemente está involucrada con un número diferente de proyectos y está haciendo un montón de trabajo incluso fuera del espacio tradicional de videojuegos. Así que veremos con lo que nos sorprenden estos chicos. Rare está bien viva, aunque la gente la haya encontrado a faltar en este 3. Y cabe mencionar que a colación de esta noticia he leído por ahí en internet, en rumor... En foros. No, en rumor por ahí de dentro del propio sector, y dicen las malas lenguas, que Project Natal ya lo había recibido antes en Semble Studios y que a ellos no les gustó y por eso lo chaparon. Ahí queda la cosa, chaval. Yo también te podría decir malas lenguas. Está más cerca de lo que mucha gente se piensa. Ah, yo creo que no. Ni no me lo invento. ¿Tú qué fecha dirías? No lo sé, pero antes llegará el de Sony. No. Yo creo que sí. No. Sí. No, no, es que Fukui. Aquí no es, creo que... No. Un code game. Otro. Una Play 3. Sí, venga. Sí, estoy convencido, o sea... Esto no es de un code game. Ahora aquí de... Freeman con su información privilegiada. No. Pero está bastante cerquita la cosa. Ya veremos. Te están haciendo la competencia. La locutora está diciendo cosas que te calles, guarda, con más sentido que tú, Freeman. ¿Qué? Déjala, sí, hablar. Eso es segurísimo. Seguro. Lo del sentido, te doy toda la razón. Flexion, oh yeah. Y siguiendo con Microsoft, asegura que el ciclo de vida de 360 será de 10 años, o sea que aún le quedan 5 años más a la blanquita negrita. 10 años que... Blanquita, negrita. Sí, porque está la élite negra. Yo como ahora tengo la élite, pues también negra. También es negrita. Está la rojita, también una élite roja. Ah, es verdad. Y la verde de Halo. Y la lila. La de desarrolladores, que es una negro ahí mate. Yo la he visto de varios colores, ¿eh? La de desarrolladores. Sí. Ah, bueno, a lo mejor se lo tunean. La 360 siempre será la del círculo rojo de la muerte. Punto. Eso es verdad. Vale. 3LR. 10 añitos más que le dan a 360. No, 10 más no, hasta 10. 10, vale, 10 que le dan. Y ya llevan 5. De los 5 que ya llevaron con Xbox, dice, vamos a darle 5 más ahí para no ser tan cabrones. Y en parte lo atribuyen gracias al Project Natal, pues que le pueden dar mucho juego a volverse como, ¿cómo diría? A reempezar otra vez en este sector. Pues ahora, pues de cara al mercado casual. Pues 10 añitos que le dan. Bueno, veremos, porque además Epic y Bungie ya están trabajando también en Project Natal, así que... Se dice que también... Veremos, pero yo creo que es 5 años de margen conviviendo con la Xbox 720, que la anunciarán dentro de unos 3 añitos, calculo yo. Pues yo... Aunque no la llamarán 720. Yo creo que... Porque si es 720, será... Compra la nueva Xbox 720 con 1080p de resolución. No, o sea... No. O sea, Xbox Next, y tampoco la anunciarán dentro de Xbox. Realmente esta generación tiene cuerda para rato. Ya, por la crisis. Por la crisis, porque el aumento de costes hace que necesiten más tiempo para amortizar proyectos. Porque realmente tienen que sacar Gears of War 3. Porque hay mucho mercado también. El mercado no se ha repartido de forma tan desproporcionada como en la anterior generación. Entonces aún hay mucho mercado que repartir. Bueno, por todas estas razones aún tenemos 360 y PlayStation 3 para rato. Y pues eso, si sumamos sus periféricos, cada una a su estilo, que aumentarán un poco las posibilidades. La única que queda allí un poco descolgada es Wii, a ver cuánto dura. Antes sacarán la nueva portátil de Microsoft para que haga frente a la PSP. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Venga. ¿Que sí? Antes, mira, ya he puesto a decir burradas, antes Apple saca su sobremesa. No te extraño. Y última noticia, breve, que yo creo que se la han sacado de la manga para tener más publicidad. Oh, Jed Raymond trabaja como productora ejecutiva en Assassin's Creed 2. Oh, qué super noticia, qué interés para el juego. ¿Entonces para qué la dices? Para cachondearme de eso. Para reírme de ello mientras la estoy diciendo. Pues es verdad, es una noticia. Jade Raymond trabaja de productora. Yo creo que veían que Assassin's Creed 2 tampoco estaba teniendo mucho tirón, no estaba cuajando, y han dicho: oye, Jade, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿te importa si te nombramos como ejecutiva? Tú no tienes que hacer nada, solo tienes que enseñar la cara y hablar bien del juego. Vale. No, al contrario, esta vez el tema de marketing y de imagen lo están llevando muy bien. Han dejado a la chica que... Ah, que la última vez no. No, porque... Que salía en todos lados. Por eso. Eclipsó demasiado al videojuego. O sea, fue una buena campaña de marketing para que se hablara 2 millones y... Pero en cuanto a crítica, no se hablaba ya tanto del juego, que era lo que interesaba. ¿Pero por qué campaña de marketing? No, es verdad, o sea, era aquí un... Aquí queremos igualdad. Él lo dice cuando era el primero, que él se pasaba todo el día comentándola. Tú como prensa caíste en el error de estar todo el día hablando de eso en vez del juego. No, yo hablaba del juego y de Jade Raymond. Eran dos cosas. Cojones, por eso ahora me alegro de que realmente ya no viene a colación, ya todo el mundo conoce a Jade Raymond, ya Raymond se ha hecho un papel ahí en la industria, pues ahora lo importante es el juego, que pinta muy bien y punto. No le des más coba a la noticia, Freeman. Que vaya huevos tienes. No, yo por mí ya está. Ala. Pues venga. Arreando que gerundio. Hasta aquí las noticias de la semana. El repaso un poco del E3, ya habéis visto casi todo del E3. Y unos breves segundos y empezamos ya así con las dos entrevistas y el repaso tanto a la historia de la creación de los juegos en móviles como las novedades y los videojuegos más interesantes que podemos encontrar hoy en el mercado. Y así con música ochentera, de los 8 bits, así un poco pegadiza, la música que asociamos un poco, ¿no?, a la música que hoy día pueden dar los aparatos móviles, que es un remix de Outrun, en este caso lo que está sonando. Sí. Esto a los que tenemos ya unos pocos añitos nos pone los pelos de punta. Durante todo este especial, durante todo este repaso, irán sonando varios remixes, 12 remixes que he seleccionado de diferentes juegos. Y sin más dilación, pasamos un poco pues al repaso de la historia de los juegos para móviles, de los móviles en sí. Teléfonos móviles para nuestros oyentes latinoamericanos, los celulares, esos aparatos que hoy día, como decía al principio del programa, forman ya parte de nuestra vida cotidiana, que nos tienen localizados a todas partes, pero que todo ello empezó un día, empezó un año y empezó de la siguiente forma. Empezó de la mano de Nokia, básicamente fue... No quizá la primera en lanzar teléfonos móviles, pues antes habían teléfonos móviles, muchos quizá recordamos películas de los años 80, donde se veían aparatos que eran enormes y tenían unas antenas súper largas y a aquellos iban los ejecutivos como algo mega exclusivo, pero sí que al mercado doméstico, al mercado cotidiano, a la masa de público, fue Nokia la que en 1997 lanzó uno de sus primeros terminales que ya incluían algún juego en ellos, porque... Realmente, aunque el teléfono fuera para llamar principalmente, para tenernos localizado, siempre ha estado un poco en la inquietud del ser humano, en la inquietud de las personas, el matar el tiempo jugando en cualquier parte, ¿no? Pues como en su día tenían esa función las Game & Watch, las Game Boy, las Game Gear, o hoy día la Nintendo DS, la PSP. Entonces, no era la intención de Nokia lanzar un terminal para jugar, pero sí que en su terminal 6110 incluyó un juego como extra, como mira... Aparte de poder hablar, de poder enviar mensajes y poco más que se podía hacer por aquel entonces, pues tienes un juego que era el Snake, el juego de la serpiente. ¿Quién no ha jugado ese juego en el que tenías unos pocos píxeles, unos pocos cuadradotes que tenían que comer a otro cuadradote que se supone que era una fruta y el otro se supone que era una serpiente y te ibas moviendo con el teclado numérico, ¿no? Pues el 2 era arriba, el 8 era abajo, el 6 era derecha y el 4 era izquierda, así como un D-pad, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ibas moviendo esta serpiente y cada vez que comía una fruta crecía un poco y así pues hasta que ya no cabías en la pantalla o te matabas, pues toque, no podías tocarte a ti mismo. Un pequeño juego muy sencillo, como en su día fueron pues el Arkanoid, el Pac-Man, el Space Invaders, pues... Muy sencillo, pero que yo odié a muerte. ¿Odiaste? Odié porque todo Dios, todas las pijas de mi core, claro, como tenía un huevo de pasta, todas tenían... tropecientos móviles o no sé cuántos, los coleccionaban y todo el puto día jugando al Snake. En serio, Freeman, tienes un problema con los pijos. No, a ver, no es por el concepto de pijos, es más por la estupidez mental que por el hecho de que fueran pijos o no. Pues a mí me encantaba y además me picaba muchísimo con mi amigo Ulises, desde aquí un saludo. Porque sí, él dice crack. Que la conferencia de Nintendo ha sido una maravilla. Qué crack el tío. Vaya, es un crack. Pues en aquel entonces era un crack en el Snake y era, vamos, batía todos los récords. Pues bueno, el Snake se puede decir que fue el precursor de los primeros videojuegos para móviles. Tienes que tener en cuenta que sí es una licencia muy importante Snake para Nokia y que sigue explotándola, que ¿ah, sí? van sacando revisión, sí señor. O sea, casi todos los terminales, el juego que viene embebido es una versión del Snake, ya pues hay Snake 3D, Snake no sé cuántos, y esto en la actualidad, ¿eh? O sea... ¡Qué grande! ¡Snake sí, vive! Sí. ¡Snake vive! Sí señor, no, no el Snake Metal Gear Solid Snake, sino Snake la serpiente. Este es peor. Pues bueno, realmente aquí las empresas vieron este filón, ¿no? Del ocio en videojuegos, vieron que quizá había alguna posibilidad y en lo que podríamos llamar nosotros extraoficialmente la segunda generación de terminales, con la llegada de la tecnología de conexión WAP, pues intentaron experimentar un poco con juegos multijugador y así tuvimos el Snake 2 para el Nokia 7110 en 1999. ¿Era el de Matrix? Sí, el 7110 era el teléfono de Matrix. ¿Ves? Es que también lo tenían, o sea, no lo tenía nadie y de repente cinco móviles de Matrix pues en clase. Era caro de narices. Pero que te lo estoy diciendo, o sea... Era la caña ese móvil porque lo llevaba el agente Smith, ¿no? Sí. No, lo llevaba Neo y lo llevaba Morfeo y lo llevaba esta gente. Luego un día les pregunté, oye, ¿y tú cuánto te pagan tus padres de factura de teléfono? Dice, 1.100 euros. ¿Cómo que 1.000? Si no había euros en el 99, Freeman, ¿qué me estás contando? 110.000 pesetas, perdón. Que sí, que vi la factura, o sea, que me enseñó la factura. Pero todo porque hablaba para... con China y con no sé dónde. Pero tú en qué ambiente te mueves, Freeman. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? O sea, yo tuve una infancia muy rara. Muy dura. No, dura no, me lo pasé genial. dura en absoluto, te lo aseguro. Bueno, pues aparte de la infancia de Freeman, eso, los que ya pagaron anecdotillas. Los que por aquella época no éramos tan infantes y nos teníamos que pagar las facturas de teléfono nosotros mismos. Pues no jugábamos mucho al Snake 2 porque pues la conexión WAP no era barata, precisamente, y aunque era muy divertido jugar a dobles, pues la conexión WAP realmente en Europa no triunfó, en España particularmente, porque no había tarifas planas, ni había planes de conexión, ni nada que se le pareciera. Pero bueno, después del efecto 2000, ese efecto tan catastrófico en el que todos íbamos a morir y el mundo iba a acabar... Hubiera estado bien. Sí, me hubiera encantado, Freeman, estoy contigo. Pues como si del boom de las .com en su momento, en el boom, en el momento álgido de Internet se tratase, también hubo un boom parecido en el mundo de los móviles y de los juegos para móviles, puesto que muchas empresas empezaron a ver negocio aquí y dedicarse profesionalmente. Podemos citar en aquel entonces a Handan Mobile, fundada por exmiembros de Activision y absorbida posteriormente por Electronic Arts, Ludi Games, fundada por Yves Guillemot, presidente actual de Ubisoft, exactamente, y que se convirtió posteriormente esta empresa en lo que hoy día conocemos como Gameloft, Visavi, un grupo creado por Vivendi Games y Vodafone, Handy Games, Yomo, Picofan o Riote, diferentes empresas que algunas nos sonarán, otras no, pero que en su momento pues lanzaron algunos juegos a nombrar en aquella época, juegos que aquí no se conocerán porque aquí no, lo que digo, no tuvieron repercusión, pero sí que en Estados Unidos pues la gente se bajaba estos juegos y jugaba a ellos. Steve Jackson's Sorcery, de efectivamente el director Steve Jackson, Alien Fish Exchange, Life Stylers, The Lord of the Rings, una aventura ¿quién conversacional. ¿Quién es el director Steve Jackson? Pues un director, Steve Jackson. Wireless Pets y etcétera. El hermano de Peter Jackson. Probablemente serán parientes. Ya, y también de Michael Jackson. Sí, también. Sí. Es negro. Ya. Ay, Freeman, es que tienes que dar cosa. Bueno, como decía, en España no son conocidos estos juegos, no sonarán de nada. Y realmente el tema de la distribución era el talón de Aquiles del negocio. Puesto que había una lucha bastante encarnizada, una lucha de intereses entre operadoras y fabricantes por ver quién realmente se llevaba el pastel, quién cobraba por el servicio. Si el desarrollador por hacer el videojuego o los operadores por utilizar la red telefónica para distribuir ese juego y cobrar por tarifa de datos. Pero como dije, en Estados Unidos, pues sí, no sé si es que se llegó a diferentes acuerdos o había buenos precios o la gente tenía mayor poder adquisitivo por una de estas cosas, a saber, no estaba allí yo para verlo, pues en Estados Unidos iba creciendo mucho más rápidamente la industria de los videojuegos para móviles. Por aquel entonces los terminales venían con uno o dos juegos preinstalados y el negocio estaba pues luego en la venta de esos juegos online. Pero bueno, claramente la gente tenía interés por avanzar un poco, por abandonar esas pantallas monocromas y esas limitaciones que tenían los teléfonos móviles. Y bueno, la industria del teléfono, la industria técnica, avanzaba a pasos agigantados. La gente ya compraba móviles como algo normal, ya no era ¿tienes un móvil? No, era muy común. En España, sobre todo, el boom de los SMS fue brutal y empezaba la tercera generación de juegos para móviles. Tercera generación de juegos de móviles de aquella generación que ya incorporaban, ojo, y aquí seguro que ya nuestro contertulio David ya podrá avalar un poco por experiencia propia, la plataforma Java Mobile, o lo que es lo mismo, el Java 2 Micro Edition o J2ME. Bueno, básicamente hay que entender que esto que has comentado antes de los móviles que llevaban embebido el Snake, este tipo de juegos, pues básicamente eran plataformas no programables. Es decir, tú no podías desarrollar una aplicación e instalarla en ese teléfono. Entonces, lo que había estaba en la ROM del cacharro y ya estaba, ¿no? Pero entonces este es el punto de inflexión, claro, que es la llegada de, pues de los varios entornos de desarrollo que hubo, no solo el Java, también había los de nativo, ¿no? Pero bueno, realmente el boom fue el Java y ahí sí que muchas empresas vieron el filón. Básicamente porque era muy accesible y se podía desarrollar fácilmente. O sea, es Java, es un lenguaje que todo el mundo conoce. Y bueno, pues es fácil, ¿no? Desarrollar unas aplicaciones para estos teléfonos que, bueno, tenían unas limitaciones de memoria muy, muy ajustadas. Y claro, pues bueno, básicamente los juegos que se podían hacer, pues nada, podemos compararlos quizás los juegos de los 8 bits, ¿no? De hace 20 años. O sea, juegos que ya por su naturaleza no podían ser muy complejos, entonces pues bueno, salieron, que digo yo, debajo de las piedras muchos programadores, ¿no? De años atrás, que vieron la oportunidad y un montón de empresas que se lanzaron a la aventura, ¿no? De intentar abarcar este nuevo mercado. Efectivamente, como mencionas, los 8 bits, la presentación de Java fue curiosa y fue toda una anécdota, porque precisamente utilizaron Sega como estandarte de la nueva tecnología en una conferencia, el Java One de San Francisco, donde presentó por primera vez algo nunca visto hasta entonces, que era un sprite en movimiento. Y pues, como decía, ¿no? Pues con qué juego va a presentar Sega esta tecnología, pues efectivamente con Sonic, ¿no? O sea, es un poco este paralelismo de en su día las consolas de sobremesa iban evolucionando un poco, ¿no? Desde monocromas a 8 bits, 16, etcétera. Pues este sí que fue uno de los primeros grandes pasos de los teléfonos móviles en cuanto a juegos, pues gracias a como decía aquí David, al Java, y como estandarte, pues ejemplo, este Sonic. Pero para los que no lo sepan, Java no es una plataforma de una empresa concreta a la cual le tengas que pagar por desarrollar, o si como por ejemplo pasa entre 360 y Play 3, que tú tienes que pagar unos royalties. ¿O es realmente gratuita y ahí programa quien quiere y ya está? No, o sea, Java es un lenguaje libre y todo el mundo puede programar en Java. Hay muchísimo Java en la red, en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, incluso los SDKs de estos teléfonos móviles eran gratuitos. Entonces, esto permitió que mucha gente, pues desde su casa, ¿no? O sea, y me refiero otra vez a la época de los 8 bits, podía bajarse el SDK, desarrollar un jueguecito en poco tiempo, relativamente poco tiempo, y, bueno, pues intentar suerte, ¿no? A ver si encontraba una manera de distribuirlo. Pero ya te digo, es sobre todo la accesibilidad de esto, ¿no? De este desarrollo es la clave, ¿no? Para entender este periodo. El SDK que comentabas era el kit de desarrollo, que ya mencionamos en el anterior programa. El kit de desarrollo. Para software, todo software esto. Development Kit. A ver, Mario, repite. Software Development Kit. Sí, bueno, qué grande. Si me paso de técnico, avisadme, porque claro, tranquilo. Son palabras que uso cada día. Nosotros ya... Entiendo que vosotros las entendéis, ¿no? Pero claro, igual los apuntillamos para que todo el mundo no se pierda. Y bueno, ya he puesto un poco las bases para que os vaya sonando Java, Java, ¿eh? El logo este que muchas veces seguro que habéis visto en alguna página web que habéis visitado de una taza de café. Pues ese es el logo de Java, de Sun. O sea, Microsystems fue lo que... Yo quiero saber por qué es una taza de café. Porque hay una... Te lo explico yo. ¡Oh, qué grande! Gracias. Sí, porque esto, cuando yo aprendí Java, me lo explicaron el primer día de clase, lo típico... Pues enseñaros Java. Una taza de café. Porque el friki... Yo no sé si me tomaron el pelo, ¿eh? Nunca he comprobado la veracidad de esta historia. Bueno, que me parece curiosa. Quedas en ridículo, ¿o no? Que será la que nos han contado a todos. Sí. A ver. Había la isla de Java, que es una isla que creo que está en el Pacífico, no sé dónde, donde se supone... David pone cara de no... Sí, a mí siempre me ha parecido curiosa. Yo creo que me timaron. Pero bueno... Sí, que luego te cuento la mía. Así que tenemos varias historias. Qué grande. De cómo nació Java. Había una isla, la isla de Java, que pues... A mí, por lo que me contaron, yo me lo imaginé un poco como la isla de Pascua, ¿no? Una isla, pues, pequeña y que pues, no se le conoce nada. Lo único que se le conocía, se ve que era, pues, es una variedad de café súper buena, súper no sé qué, no sé cuántos, y que se llamaba Java y que, pues, bueno, hasta entonces no se popularizó y ellos no sé cómo lo asociaron a un lenguaje, pero me pareció curioso que realmente, o sea, la taza de café, al menos a mí me explicaron, que era por el café de la isla de Java. Y yo, pues, vale. Bueno, no sé la historia. Poquito, no conozco la veracidad de mi fuente tampoco, a ver, pero cuéntanos la versión que me ha llegado a mí es la siguiente, y es que esta gente que desarrolló el estándar Java, el lenguaje de programación, pues eran unos colegas, unos amigos programadores, ¿no? Que sus reuniones, cuando iban a hablar del lenguaje que estaban creando, la hacían en un café que se llamaba el Café Java. Ah. Y de ahí lo decidieron bautizar. Una cafetería que se llamaba Java. Sí, mira. Sí. Yo creo que tiene, pero muchísimo más sentido lo de él. Que la isla, tuyo. Sí, la isla puede ser. Pero la mía tiene una parte nostálgica que es bonita. Sí, a mí lo tuyo me suena. No es que imagínate, cuando... hay unos nativos en la isla de Java recogiendo Java y programando a la vez por la noche en su casa. Sí. Es bucólico, ¿eh? A mí me suena como, no, cuando estábamos desarrollando, pues como vivíamos en un duplex, estábamos todo el rato, mira, baja, baja, baja. Y a fuerza de decir baja, pusimos el nombre de baja, el revés Java. Y ya está. Baja al revés Java. Bueno, si juntas el Java, el va, lo pones. No, yo creo que delante, más tarde sacarán una nueva versión de Java, se llamará Java the Hat. Sí. Hostia, qué nivelón, en serio, o sea. Bueno, va, continuemos, que está quedando muy bien. Continuamos con este apartado y hacemos una pequeña pausa. porque, bueno, te comentaba Java, ¿no? Estábamos en el año 2001, pero en el 2002 ya empezaban a llegar también a Europa estos terminales con soporte Java. Uno de los primeros fue el Nokia 3410 y el Siemens M50. Yo aún conservo ese Nokia 3410, qué maravilla. Móviles todavía, en blanco y negro, bueno, blanco y negro, en monocromo, en verde, verde y negro, con resoluciones ridículas, 96x64 píxeles, o sea, aún no hemos dado el avance, ojo, estamos hablando todavía de juegos de la era de la Game Boy o peor. Hay que poner Crysis ahí, a ver qué tal. Sí. Pero el futuro, pues eso, gracias a esta tecnología Java, pintaba muy bien, aunque todavía está dando coletazos por ahí la tecnología WAP, y ojo que había competencia con la tecnología BRU, que era el Binary Runtime Environment for Wireless. Aunque obviamente, pues a día de hoy ya podemos decir, con todas las de la ley, perdón, que me entrabanco, Java se impuso y las otras quedaron relegadas al olvido. Aún así, el tema del BRU es que ha ocupado mercados diferentes, porque BRU ha tenido mucha extensión en Estados Unidos, tenía bastante mercado para, en Estados Unidos. Para juegos, para ocio sí, también. Sí, sí, sí, BRU está pensado para juegos para móvil, aunque el planteamiento es muy diferente, así como el Java. ¿Y también es open source o código abierto? No, no, aquí ya es bastante más complicado conseguir un kit de desarrollo. Además, lo que tiene BRU bastante complicado es pasar la certificación que te firmen las aplicaciones para distribuirlas. Ese es un paso que no todas las empresas pueden permitir porque es caro. ¿Y sigue vigente en Estados Unidos? ¿Sí? Me da la sensación de que sí. No sé hasta qué punto, porque el iPhone, que luego hablaremos de él, ha barrido literalmente esto del mercado. Pero bueno, fue durante muchos años que sí, sí, el BRU, Qualcomm, que es la empresa que tenía BRU, pues tenía bastante porción del pastel allí en América. Y como primeros juegos Java podemos mencionar pues Space Invaders, Jam That Bowling o Siberian Strike. Pero ojo que aquí ahora es cuando haremos una pausa porque... luego seguro que David nos puede contar muchas más cosas en primera persona sobre lo que fue otro salto cualitativo, otro momento puntual, ¿no? Un hito en la historia de los videojuegos para móviles, que fue en la llegada de 2003, la adopción de terminales en color, ya de forma más masiva, ya algo más popularizada, ya no solo teníamos colores, teníamos más resolución, teníamos más potencia. Nokia dio el campanazo intentando entrar en un mercado ya, intentando unificar lo que era consola portátil con teléfono, con su famosa, y si no habéis oído hablar de ella, pues ahora lo haréis, Engage. Y ahora, antes de entrar realmente en la parte de Engage, y pues como decía David, seguro que él, que se ha peleado mucho con esta plataforma, la conoce mejor que nadie de aquí de nosotros, pues comentaremos primero algunas cositas de lo que hemos comentado sobre Java, por ejemplo, con Rock, un compañero, un amigo que trabaja en Gameloft, es diseñador, game designer y productor de Gameloft, la compañía subsidiaria de Ubisoft, dedicada totalmente a juegos para móviles, de mucho éxito actualmente, que es propietaria de muchas franquicias, y pues él nos dará un poco también de visión sobre el Java, sobre los terminales actuales, y pues haremos otra visión un poco diferente. Pues ya lo tenemos en antena. Muy buenas noches, ¿nos escuchas? Buenas noches, os escucho. Pues como bien hemos presentado, vamos a dar paso a la entrevista que Fukui bien te va a comentar y va a empezar, así que todo tuyo, Fukui. Bueno, Rock, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, gracias. Queríamos que nos contaras un poco, pues desde tu experiencia en primera persona, antes de que nosotros sigamos con un poco la historia de los juegos para móviles, un poco cómo actualmente, desde la adopción de Java, terminales a color y, digamos, ya la popularización de los juegos para móviles, Gameloft afronta un poco este mercado. Es decir, vosotros tenéis muchos juegos, pero como diseñadores es una carrera difícil, es fácil, da margen para la creatividad. No sé, cuéntanos un poco tus impresiones como desarrollador. Bueno, como tú has dicho, hay algo de diseñador de juegos, ¿no? Y bueno, el margen que tenemos creativo es un poco limitado en ese sentido, porque... pero me imagino que igual pasa en más sitios, ¿no? Yo conozco la experiencia de móvil, de trabajar en Gameloft, y en el sentido de... la creación nos viene impuesta de entrada al proyecto, por ejemplo. Nosotros no elegimos lo que queremos hacer, por así decirlo. Entonces, una vez ya tenemos asignado el proyecto, estamos muy muy atados, digamos, al tipo de consumidor que se espera de ese tipo de juegos, que es un jugador casual, que no necesariamente conoce mucho los juegos, y entonces en ese sentido pues tenemos que ser muy las mecánicas tienen que ser muy claras, la dificultad no puede ser muy alta, o sí que tiene que ser muy progresiva, y en ese sentido tenemos digamos unos límites que son interesantes también, de todas maneras, a la hora de desarrollar un juego, ¿no? Son como un reto, ¿no? Un poco personal, a ver hasta dónde puedes llegar vosotros mismos. Sí, efectivamente, ¿no? Porque tú tienes unas grandes intenciones, por así decirlo, ¿no? Con a la hora de diseñar el juego, pues lógicamente conoces los juegos grandes, los que juegas o que te gusta, ¿no? Y entonces tú tienes que intentar condensar ahí con el margen primero tecnológico, luego también creativo, de alguna manera, por lo que te contaba, de que hay que ajustarse a un tipo de público, unas exigencias que nos marca la dirección. Entonces ahí tienes que intentar colocar tanto como puedas, pero siempre en esos límites. Así que es efectivamente es un reto, y es un reto bonito también. Porque yo me pregunto, como usuario, ¿no? Nosotros hemos ahora explicado un poco cómo han avanzado los móviles, cómo han pasado pues desde el monocromo a los colores, a la implantación de Java, etcétera. Como desarrollador, ¿habéis notado mejoría? Es decir, ¿habéis prosperado en algún aspecto? Es decir, bueno, pues mira, gracias a Dios tenemos esto que antes no teníamos, o vemos el futuro. Totalmente, totalmente. ¿Sí, no? La progresión es muy rápida y es muy satisfactoria de alguna manera, ¿no? Porque estás un año trabajando con unas limitaciones muy fuertes y al año siguiente, aunque siguen siendo grandes limitaciones, pasas a tener a duplicar prácticamente lo que tenías antes muchas veces. En término de procesador, de gráficos que puedes poner, así por hablar en general, prácticamente en un año vas duplicando. Y ahora los últimos juegos que estamos haciendo para en 2D, para no para iPhone, sino móviles normales, comparado hace 4 años cuando entré, y si solo que miras 5 años, es espectacular, así que es muy, muy gratificante en ese sentido. Porque sin entrar en mucho detalle técnico, para que los oyentes tampoco se pierdan, pero hablábamos de la plataforma Java, vosotros supongo que la utilizáis. Esto implica, supongo, desarrollar, luego lo comentaremos más detalle, pero implica desarrollar para muchos terminales, ¿no? Porque hay varios fabricantes, cada uno tiene una memoria, una pantalla distinta, al menos desde el usuario es lo que se ve, ¿no? ¿Cómo voy a jugar a este móvil o con este otro si cada uno es diferente? O sea, realmente tenéis que hacer como desarrollos distintos, supongo. Sí, claro, esta es una de las claves de la industria tal como era, iba a decir tal como era antes, aún es así, ¿no? Pero ya está cambiando. Pero la clave era esta, ¿no? Tú para lanzar un juego y realmente sacar beneficios de ese juego, tenías que ponerlo, o tienes aún, en móviles normales, por así decirlo, tienes que colocarlo en muchos terminales. Y hay mucha variedad de terminales y mucha variedad de especificaciones para cada terminal, prácticamente tienes que hacer un juego distinto. Entonces ahí es donde Gameloft, de alguna manera, ha tenido tanto éxito, ha conseguido enlazar muchos estudios que trabajan para nosotros, que lo que hacen es, estudios en todo el mundo, que lo que hacen es hacer versiones, que se llaman ports, de los juegos que nosotros creamos, digamos, madres, ¿no? Y los empiezan a hacer versiones, hasta hacer pues hasta 1000 versiones, algo así, tampoco sé exactamente los números, pero es un número exagerado de subversiones que se hacen, y eso se encarga en equipos distintos, digamos. Porque ya para finalizar, tampoco te queremos entretener mucho más, cuéntanos un poco cómo es el desarrollo de un juego, es decir, el dinero obviamente no es el mismo que desarrollar un juego para una plataforma de sobremesa, pero también el número de gente, el tiempo, un poco, ya que estáis también en Barcelona, ¿no? Sois un desarrollador español y desarrollador de éxito para estas plataformas, pues cuéntanos un poco así. Sí, te cuento rápidamente por encima, más o menos. Me imagino. Bueno, mira, a los juegos nosotros aquí en Barcelona, esto depende un poco de dónde se hacen. En Barcelona tendemos a tener equipos más bien pequeños comparado con otros sitios. Aquí, por ejemplo, un juego Java se hace con 5 o 6 personas durante 6, 7 meses. Puede ser más, 9, pueden ser también más personas, pero oscila ahí en esos números que te digo. Y es muy, no sé si parece mucho o poco, comparado, claro, con los juegos grandes es poco, pero comparado con lo que los otros juegos de móvil que se hacen, es bastante lo que invierte Gameloft en hacer un juego. Y por eso, de alguna manera, hay esa diferencia de calidad que creo que es bastante notable ya no te diré si juegos más divertidos o menos, pero a cuanto a producción y a valores de producción, pues ahí en Gameloft se invierte, por como la empresa ya funciona muy bien, tiene que mantener un prestigio y de alguna manera se invierte una cantidad de tiempo, horas, esfuerzo, por qué no decirlo, y en hacer un juego de móvil que a veces parece increíble comparado si ves otros juegos que hay por ahí, ¿no? Muy buenas, Rock. Te lanzo una pregunta directamente del foro de los oyentes que nos están escuchando. A ver si nos puedes dar una idea de cómo funciona el tema de las licencias oficiales. Es decir, vosotros podéis sacar juegos, Gameloft, como por ejemplo algún Prince of Persia, si no me equivoco. Pero otras compañías que sacan, pues, descaradamente un Sonic que le han cambiado el modelo. O un Pong, que le llama Pong. Ese tema de licencias, ¿realmente son tan caras de conseguir? ¿Y es factible ese tema de, ¿cómo algo diríamos, pirateo a estas licencias ya conocidas? ¿Cómo funciona más o menos? La verdad, sé decir poco de ese tema. Sí que es verdad que vemos que estos juegos que anuncian por la tele a veces, o que son claramente copias, parece evidente que no han pagado, ¿no?, de alguna manera, o igual son licencias que han expirado. No sé si esto, creo que existe. Estoy al 100% seguro, pues no te puedo decir muchos datos, pero probablemente se muevan en un terreno un poco ambiguo, ¿no? Como es una distribución pequeña, tampoco local, en España, por ejemplo, tal, por ahí puede ir la cosa, pero no te sé decir. Sí que es verdad que pasa, pero... Vale. Porque, Rock, en Gameloft, aparte de las franquicias que ya tenéis de Ubisoft o franquicias que utilizáis famosas, como por ejemplo creo que recientemente Anatomía de Grey, ¿tenéis franquicias nuevas? ¿O sea, hacéis parte creativa de nuevas IPs o no? Sí, en Gameloft esto se procura cada vez más. Cada vez más depender de nuestras propias licencias, por así decirlo, intentar sacar juegos que sin necesidad de estar referenciados en otros juegos o en otras licencias. Y esto más o menos se ha ido consiguiendo con algunos juegos como el Asphalt, por ejemplo, creo que es el más destacado, en el cual ya de alguna manera Asphalt ya es una referencia de juego de coches móvil y se considera una franquicia que sigue viendo. Así que sí, se intenta hacer lo máximo posible y cada vez depender menos de las licencias. Dentro de todo lo que estás comentando, yo te voy a plantear también unas preguntas que quizá no puedes responder, quizá no te dejan responder o quién sabe, o sea... Prueba, a ver. Yo pruebo, si no puedes, pues perfectamente dice no puedo contestar a esto y ya está, pero estás comentando de que obviamente no son presupuestos al nivel de juegos grandes, de triple SAS que conocemos para consolas sobremesas, pero ¿de qué presupuesto estaríamos hablando para un juego y cuántos juegos puede estar trabajando a la vez, por ejemplo, en una empresa como Gameloft? No sé los números, pero los presupuestos son muy grandes para crear el, para hacer el juego, digamos, madre, el juego original, que luego va a ser portado. Te puedes hacer una idea de lo que cuesta con lo que te he dicho. Yo no lo he calculado nunca, pero más o menos imagina un sueldo decentillo para los programadores y tal. 6-7 personas durante 6-7 meses, calcula lo que cuesta hacer el juego, pero eso no tiene nada que ver con lo que cuesta, como comentaba antes, hacer el más por, que se dice, ¿no? Uh-huh. Hacer esas 1800 versiones de ese juego original o licenciado, pero quiero decir, de ese juego madre, de alguna manera. Eso cuesta, yo no sé los números exactos, pero sé que cuesta perfectamente, no sé, 30 veces más que lo que cuesta hacer el juego en sí. Entonces, si estamos hablando del propio desarrollo, lo que vale desarrollarlo, más el más port, que vale unas 30 veces más... No te sé decir exacto, pues, pero bueno, para hacernos una idea, ¿ha de ser realmente rentable el hecho de sacarlos a la venta? O sea, yo también me sorprendo, pero debe serlo. ¿Sabes? Se supone que mucha gente se lo tiene que descargar para poder compensar, o quizá por el hecho de desarrollar, yo qué sé, 20 juegos y ponerlos los 20 más sus más port correspondiente, pues quizá rentabilizas por una parte y por otra no. No sé si va un poco por ahí. Sí, claro, de alguna manera no todos los juegos llegan a rentabilizar la inversión. En nuestro caso, sucede en algunos casos. No hay juegos que rentabilizan mucho son grandes éxitos y juegos que no acaban de funcionar, y de alguna manera unos compensan a los otros y permiten seguir pagando los sueldos y ganando dinero, ¿no? Pero sí, yo creo que hay bastantes juegos que claramente no deben llegar a llegar a dar beneficios. Pero luego hay un porcentaje que sí lo va a dar, y va a ser mucho ese porcentaje, ese dinero, porque el juego va a funcionar muy bien y es un poco una cosa muy impulsiva, que la gente no se lo piensa mucho, es muy muy asequible, ¿no? Es un impulso, y la gente si está bien posicionado en las, es un tema muy importante en ese sentido, el posicionamiento que le colocan las operadoras en cuando entras en la página web para bajar juegos, digamos, los más visibles, que eso se encargan las operadoras también, así que no es tan fácil, no siempre es porque el juego es mejor, sino porque la operadora lo puede poner más visible. Entonces el juego va a dar mucho dinero, porque va a haber mucha cantidad de descargas, y eso puede ser mucho, mucho dinero, suficiente para cubrir el gasto de ese juego y quizá otros que no han funcionado también. ¿Algún ejemplo? Hombre, sí, juegos que han funcionado. En Gameloft, por ejemplo, está el Block Breaker, que es el Arkanoid. Mm-hmm. ¿Ese no ha funcionado bien? Ese ha funcionado muy bien. Ah, vale, muy claro, bien, claro. Ese ha funcionado muy bien, por ejemplo. No sé, ahora no caigo con este, pero pues normalmente, bueno, con mecánicas muy sencillas, muy casual, ¿no? Muy, algo muy asequible, muy de poder jugar una partida corta. Curiosamente, son los juegos que ya todo el mundo conoce, los Arkanoid, que saben que es un éxito tremendo, y sacar una nueva edición te ahorras, o sea, sabes que al menos va a gustar. Es eso que quizás te llevas en un título reeditado, ya conocido. Bueno, sí, es como te decía, no necesariamente tiene que ser porque es conocido, sino porque, bueno, el juego va a funcionar por sus mecánicas muy muy muy esenciales y muy muy muy kinéticas, por así decirlo, sí. Y no grandes aventuras quizá, o grandes historias que también igual podrían tener interés, ¿no? Si lo piensas bien, pero no, al final lo que funciona muy bien es una cosa muy kinética, muy un juego que se itera todo el rato, con unas mecánicas muy sencillas y muy fáciles de aprender, y que todo el mundo enseguida entiende y puede jugar. En definitiva, supongo que la diversión fácil es la que acaba triunfando, lógicamente. Móvil, recordemos que es un dispositivo que te llevas para jugar 5 minutos, y es algo que, bueno, pues obviamente va hacia ese lado. Para acabar, Rock, ¿quieres comentar alguna cosa que quieras, que sea, ni publicitar algo de Gameloft que estéis haciendo, darnos una exclusiva, esas cosas que pasan? Bueno, exclusiva no, Gameloft ahora se mueve en una dirección que ahora, no sé si creo que estaba escuchando antes el programa, creo que vais a hablar del iPhone, porque el iPhone cambia un poco las reglas del juego ahora mismo, o que mejor dicho, de alguna manera abre primero es un terminal que es muy potente. Uh-huh. Comparado con lo que tenemos ahora, ahora vamos a hacer juegos 3D, ya estamos haciendo quizá el que ha salido ahora más interesante de Gameloft y a nivel realmente mundial del iPhone, es el Hero Sparta. Sí. Que es un juego que ya lo empiezas a ver y ya empiezas a estar ahí un poco casi como una consola, como una PSP, en cuanto a la calidad gráfica, al tipo de juego que ya enfoca, ¿no? Pero la duración que puede tener y todo esto. Entonces, bueno, eso es un cambio muy grande y estamos contentos en ese sentido para poder empezar a trabajar en... Aunque es muy bonito trabajar en yo me lo he pasado muy bien trabajando en juegos 2D, porque ha sido todo una... Los juegos que más te gustan, que has jugado de pequeño en 2D y tal, pues bueno, es maravilloso poder trabajar en ellos con estos móviles, que también a la vez son muy potentes. Claro, y esto es otra cosa que, ya para terminar, quería comentar también, que es de las limitaciones que hablábamos antes. La más importante de todas siempre es el tamaño del juego. O sea, por mucha limitación que tengas de la velocidad a la que va el juego, del rendimiento, la gran limitación y es importante es lo que pesa el juego, ¿no? Los K's, que son 600 K's, lo que podríamos meter en un juego. Tú fíjate lo que son 600 K's para hacer un juego. No es nada. Es que no es nada, es una... Y al final hacemos juegos... Bueno, yo he hecho juegos y hemos hecho juegos... Ahora tenemos ya... Nos han subido a un mega... Y wow. Ha sido una fiesta. O sea, pensé que nos han dado un mega y bueno, ha sido increíble lo que hemos podido con esto. Todavía recuerdo cuando los juegos se tenían que hacer en 30K, y esto es cierto, sí, en blanco y negro, en el 3410. y luego ya pasaron a 65 casi, y ahora, como dice el compañero, ya se va más allá, pero... Sí, antes era mucho peor, y yo no sé si coincidirás conmigo, desde mi punto de vista, de todas las limitaciones, la más fuerte, la que más duele de alguna manera, la que más te impide hacer quizá cosas o expandir, donde no, ya no puedes porque ya no cabe, y lo que te da más sufrimiento porque estás siempre en esa barrera de 600K que sí. Como puedes entender, es muy fácil cruzarla y estás durante toda la producción del juego por encima, y el último día tendrás que estar a 600, pero... Eso es totalmente cierto, más porque tenemos en mente los juegos de otras plataformas con mucho contenido, con muchos niveles, y eso pues aquí es... No es posible. Bueno, hay que plantearlo muy diferente. Pues ya sabéis, no malgastéis los megas ni los cash, que van muy caros. Sí, cuando veáis archivos de 600 cash, pensad que esos archivos de 600 cash podría haber mucho ahí, ¿no? Ya lo despreciamos, 600 cash. Bien. Ahora lo veremos de otra forma. Muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo, Rock. Veremos qué también nos depara el futuro con ese iPhone, con lo que Gameloft tiene preparado. Tendremos un ojo allí por ser un poco de la tierra, por ser un poco también en la cabeza de los desarrolladores, y pues eso. Sí, está al loro porque no puedes evidentemente decir nada, pero obviamente estamos preparando juegos para iPhone, que bueno, que ya estamos preparando juegos cada vez mejores, cada vez con aspectos, y el giro Sparta ya, en ese sentido, hay un salto, pues en poco va a haber más alto y más potente, ¿no? Sí, estar atentos. Pues muchísimas gracias de verdad, y muy bien, gracias a vosotros, gracias por el programa, no lo escucho muchas veces, pero bueno, lo he escuchado desde el principio y me ha gustado mucho. Venga, bueno. Felicidades, y está bien que haya programas así. Muchas gracias, Rock, y hasta otra. Buenas noches. Muy bien, hasta otra. Muy buenas noches. Adiós. Y pues ya vista esta visión de Java de alguien del sector, aparte de aquí del compañero David, que ha habido un momento en el que se sentían un poco fraternizados aquí los dos desarrolladores, pobrecitos. Sí, le he visto las caras y estaba llorando, como, sí, es verdad, eso, esto solo lo sabe quien lo ha vivido. Me ha gustado mucho, sobre todo ese punto de vista de pelearse con esas limitaciones. Ya ves tú que nosotros vemos juegos muy sencillos, acostumbrados a lo que estamos, que normalmente vemos, perdón. Y ese pelearse constantemente, ese quiero hacer, pero no puedes, tienes que hacer esto de esta manera, en este espacio, con esta limitación. Buah, debe ser un quiero explotar. Realmente la gente no se da mucha cuenta, pero estamos hablando, como yo comentaba antes, de juegos en 64K. Es que cualquier JPEG que te bajes de internet ya ocupa más que eso, y ahí está el código, los datos, los niveles, y ahí está todo. Y eso, bueno, en ese sentido, yo sentía que éramos como el miniaturizador, ¿no? Que coge tu código... Cariño todo, encogido, y el programa, ¿no? Sí, era realmente artesanal, prácticamente. ¿Y un juego para iPhone también? ¿Qué límites tiene? O sea, no, eso ya es otra liga, que digo yo. Y ahí ya ocupa más. Y no nos avancemos. Porque recordad que antes nos habíamos quedado en el salto este ya bastante... bastante nuevo, bastante ya enfocado a jugar, que era la Engage de Nokia, esa fusión de consola y teléfono móvil. Una consola muy criticada al principio por su diseño ergonómico, y digo ergonómico entre comillas porque era anti-ergonómico básicamente. Un diseño que se intentó arreglar con un rediseño posterior en el 2004 con el renombre de Engage QD. Y bueno, aún así, a pesar de las barreras que se encontró como teléfono, pues como teléfono no acababa de gustar mucho, sí que como consola, pues bueno, tuvo su público, apostó muy fuerte por incorporar los gráficos 3D, y también tuvo un papel importante en la distribución por primera vez de juegos en formato físico en tiendas especializadas, con su cajita, con sus instrucciones, e incluso potenció el juego multijugador. O sea, realmente Nokia con la Engage fue toda una apuesta por parte del gigante finlandés. Yo de esto siempre tendré una anécdota, aparte de lo horrible que era la Engage, porque era feísima como móvil, era un puto croissant. O sea, tenías que hablar con un croissant, que Daniel Valverde lo tenía y siempre nos cachondeábamos de él. Yo siempre me acordaré de lo pesada que era la comercial de Engage cuando estaba trabajando en Centromail, que venía, claro que venía y quería vender su Engage, quería venderlo, ofrecerlo, exponerlo bien, súper simpática, siempre comentando, pero ¿sabes? Es que le decías, es que no se vende, es que nadie lo... ¿Sabes? Pues no sé si sabéis el detalle, que en España fue uno de los países en los que mejor funcionó Engage. ¿Ah, sí? Y esto fue así. Sí, sí. A mí me sorprende y eso me comentaba... Pues yo solo conocí a dos personas con Engage, Daniel Valverde y un colega de trabajo. Eso comentaba de, no, que se vende muy bien. Y sí, se vendían de vez en cuando y sí, ¿sabes? Pero decía, es que esto no es una Play 2, esto no es... Lo siento, pero es que tenéis que apostar por ella, tenéis que venderlo. Yo de verdad que lo intento, pero... Bueno, tenéis que pensar que como teléfono era un teléfono bastante económico y traía todas las ventajas que traen los 660 de Nokia, que bueno, por el tiempo eran lo más, ¿no? Entonces, sí, estaba la parte de los juegos también, pero aparte era un teléfono pues con... Que bueno, aunque veo que no tiene muchos fans aquí, pero... No, realmente... A mí lo que me la mató era la pantalla vertical, ¿vale? Para juegos de naves en vista cenital, la bomba. Pero Tomb Raider, tío, en pantalla vertical. Para verle el cuerpo entero. ¿Tú sabes el problema que hay en Play? Que tienes que subir y bajar la cámara todo el rato. anda, hombre. Bueno, como decía Freeman, Engage, Nokia vino de bajo del brazo con juegos y franquicias ya conocidas para intentar fortalecer esa acogida por parte del público, apostando pues eso, como decíamos, con Tomb Raider, Ridge Racer, Call of Duty, todos juegos en 3D, por software obviamente, pero que ya se veían, bueno, unas posibilidades 3D limitadas, a excepción, y aquí ya sé que me gustaría que David dijera algo al respecto, a excepción de Digital Legends, que sin duda, con su One, con su juego de lucha, que en su momento tuvo anuncios y todo de televisión, o sea, fue una apuesta muy fuerte por parte de Nokia, demostró lo que se podía llegar a hacer con este móvil. Me molaba un montón, ¿eh? Yo lo vi en la presentación de la Futura, que lo enseñaron, ahí Xavi Carrillo, y de verdad, o sea, sí, creo que fue Xavi Carrillo que lo presentó, sí, en el Futura, y joder, ¿sabes? Fue, hola, esto es para Engage, y, ¿sabes? A mí me dejó muy sorprendido, ¿sabes? Yo no pensaba que en Engage se pudiera hacer algo así. Aquí lo que habría que explicar Y no estoy haciendo peloteo de Digital Legends ni nada. O sea, yo las cosas las digo como son. Y es que es verdad. No, bueno, solo hay que mirar la prensa de por aquel entonces y verás que tuvo buenas críticas. Sí. Pero lo que tiene que entender la gente es que aquí, respecto al Java, hay un salto enorme porque es un entorno de desarrollo muy diferente. O sea, estamos hablando de Engage como una máquina en la que se trabajaba en Symbian. Aquí ya estamos hablando de lenguajes nativos, no sé si esto ya es un igual muy técnico, ¿no? Pero no, en Java no, estás trabajando sobre una máquina virtual, entonces siempre lo que hagas estará más limitado, será más lento, mientras que si ya tienes más acceso al hardware, como es el caso en el Symbian, pues programar en C++, en ensamblador, pues ya realmente estás sacando todo el jugo a la máquina, ¿no? Sería mucho más cercano a desarrollar, por ejemplo, para consolas portátiles o... Una pregunta, Symbian a mí me suena de las Palm, ¿puede ser que también utilizaran...? Sí, Symbian, a ver, ahora ya es propiedad de Nokia, ¿vale? O sea, Nokia se ha hecho con Symbian y ya lo digamos, es parte, ¿no?, de todo el complejo tecnológico de Nokia, pero hubo otras empresas que apostaron por Symbian y hay terminales de la época, de 2000 poco, de Sony Ericsson, de Siemens... O sea, aquí ya hablamos pues de algo diferente al Java. También mencionar que, bueno, que aún así, en aquel entonces, aparte de Engage, los juegos de otras compañías seguían saliendo y seguían apostando por 2D. Y el feudo de aquella época, estamos hablando ya de la época 2004-2005, podemos encontrar juegos como The Fast and the Furious, Asphalt Urban GT, Driver o Downtown Texas Hold'em. Juegos que vienen de la mano de empresas que ya pues se asentaban en el mercado, que tenían un reconocimiento también mucho más importante por parte de los medios especializados. Compañías como EA Mobile, Digital Legends, Glu Mobile, Gameloft, Digital Chocolate o ePlay. Pero bueno, seguía habiendo por aquel entonces un problema todavía en el mercado de diversificación y especificaciones, lo que comentábamos antes en la entrevista con la gente de Gameloft, y es pues eso, la diferencia de terminales que en el 2005 pues llegaban a los 300, mientras algunos utilizaban el Java y no había problema o el problema era menor, ¿no? Algunos, parece ser, como Sony Ericsson, que no, o sea, no usaban ni Java ni Symbian Common Gate, sino que ellos, venga, utilizaban un sistema propietario que era conocido como Mascot Capsule. Bueno, la compañía quiero puntualizar Corporation. La visión del que se ha peleado con ello. Realmente estos son extensiones de Java. O sea, estos móviles sí eran que modificaciones. Sí, o sea, tú sobre J2ME, que vale. Es el Java estándar para móviles, añadías librerías para poder trabajar en 3D. Y ahí entra Mascot, que es la que adoptó vale. Sony Ericsson. Y luego estaba la extensión JSR, nunca, 184, exacto, que es la que cogieron, por ejemplo, Nokia. ¿Vale? Pero son extensiones de Java. O sea, esos juegos siguen siendo juegos Java. Pero entonces, estas extensiones, estas diferencias entre un Java y otro, ¿realmente era lo que dijeras, mira, bueno, esto está mejor y lo han cambiado a mejor? ¿O para el desarrollador eran más problemas? No, básicamente Mascot y JSR 184 eran APIs 3D. Ah, vale. O sea, para permitir el salto a las 3D, cosa que no podías hacer en la vida con el MIT-P1.0, el estándar de J2ME anterior. Sigue, os tengo que preguntar, para la gente, que es una API, para que la gente lo sepa. No, en serio, creo que al nivel al que estamos hablando, cuando hemos hablado de shaders, filtros y demás en PC, creo que la gente aún se puede haber hecho la cabeza un lío, y creo que no hay problema. La mayoría que nos escucha no son programadores o saben del tema, o sea que no te limite el hecho de hablar en esos términos, pero sí que definir un poco qué es API, que eso sí que hay. Bueno, básicamente API, librería, supongo que el concepto librería ya es más accesible, ¿no? Tú tienes un lenguaje de programación al cual vas añadiendo funcionalidades, pues para gestionar cierto tipo de hardware que pones en la máquina o lo que sea, o ciertas capacidades de la máquina, pues vas añadiendo librerías. Son como complementos al lenguaje de programación que te permite acceder a esas funcionalidades que tiene el hardware. Y llegamos al año 2006, en el que Nokia, pues a pesar del batacazo, entre comillas, que supuso la consola teléfono Engage... Tú siempre le pones comillas a todo. Porque batacazo, supongo que depende de quien lo mire. Claro, si tenían unas expectativas multimillonarias fue batacazo, pero si esperaban poco quizá no lo fue para ellos. Lo desconozco. ¿Cuál era realmente lo que esperaban? Obviamente yo creo que vista la situación no fue como ellos esperaban, puesto que al final dejaron el tema hardware de Engage y lo convirtieron en un software. Es decir, en el 2006 Nokia renació con un nuevo concepto de Engage, no basado en el hardware sino en el software, promoviendo la plataforma común para todos sus terminales. Es decir, todos los Nokias desde entonces que iban saliendo, Nokias sobre todo de gama alta, tenían incorporado Engage. Era como una aplicación más, como un apartado más, como una función. Tú ibas al menú, ¿no? Igual que tenías SMS, web, fotos, vídeos, no sé qué, pues tenías un apartado que era Engage, es así, ¿no? Sí, bueno, hay que entender que un poquito todo está apuntando cada vez más hacia la distribución digital, ¿no? Y estará un poquito la apuesta de Nokia en ese sentido. Y bueno, básicamente es la vigente, ¿no? La Engage vigente, pues es así, tú funcionas así, tú tienes tu terminal, te puedes descargar tu juego, lo activas, lo compras y ya está, y ya dispones de él. No hace falta comprar ninguna tarjeta ni ningún cartucho, ya pues funciona de este modo, como en consolas de sobremesa, ¿no? En PlayStation Network, etcétera, tú puedes descargar tus juegos. Y bueno, yo creo que el futuro pues va en esa dirección, y Nokia lo sabía. Efectivamente, Nokia lo sabía en el año 2006 y abrió la veda a este nuevo modelo de negocio, la distribución digital. Modelo de negocio que se popularizó aún más, y ahora sí que llegamos a lo que mucha gente espera, en el 2007, cuando se presentó el iPhone, una unión de smartphone, PDA, consola y, muy importante, con pantalla táctil. Una evolución en el mercado brutal, un exitazo de Apple, que aprovechó el tirón de los iPods para entrar de lleno mediante el App Store, o sea, o una de las funciones que tiene el iPhone. Y cuando hablamos de iPhone también menciono los iPod Touch, pero no voy a decir cada vez iPhone / iPod Touch, sino... La única diferencia entre iPhone y iTouch es simplemente el teléfono. El teléfono. Tú puedes seguir igualmente el terminal, sí, es sí. La misma, tiene la misma velocidad, la misma capacidad. Lo puedes único comprar que con juegos. Puedes instalar las mismas aplicaciones, exactamente igual. Con uno puedes llamar y con otro no. ¿Tú qué tenías, Fukui? El iPod Touch. Es el iPhone de los pobres. Es así, claro. Pero si no tiene teléfono. Ya, es una como una PDA, me la llevo por ahí, navego por internet, miro pelis, escucho música, juego. Igual que yo me llevo una PSP, pues él tiene exacto. Una mucho más. La PSP me coge polvo y el iPod Touch me lo llevo por ahí. Yo he redescubierto la Nintendo DS, tío. Bueno, pues nada, que te aprovecho ya. Sí, sí. Pues eso, Apple triunfó, rompió el mercado. Y la Apple Store, lo que decía, una función del iPhone, del iPod Touch, en el que tú te conectas a una tienda virtual como la iTunes Store, como pues Steam, como Xbox Live Arcade, como PlayStation Network. Tú te conectas, ves el catálogo de novedades o de juegos gratis o de juegos de pago, aplicaciones gratis, aplicaciones de pago, pues ordenar por categoría. Pues quiero una aplicación de tipo ofimática, o quiero una aplicación de tipo música, o una aplicación de no sé qué, o quiero un juego que se llamaba no sé qué, y lo buscas. Digamos que un compendio, un sitio allí en la red, accesible desde tu teléfono móvil, desde el dispositivo, para comprar y descargar, o descargar si es gratis, los juegos en este caso. Las compras asociadas a los móviles, para la gente que no esté acostumbrada a descargárselo, ¿va asociado con tu propia cuenta de teléfono? Es decir, si tú pagas 40 euros de teléfono móvil al mes y te descargas ese juego, te vienen 42 porque ese juego vale 2 euros. Va aparte, o sea, ahora lo que también ha hecho Apple... Te digo, ahora lo que ha hecho Apple y ha cambiado un poco las reglas del juego, lo que decía antes Rock de Gameloft, ¿no? Que si antes, y ahora todavía se hace con los juegos Java, la operadora es la intermediaria, es decir, uno desarrolla un juego y la operadora lo distribuye y ya se lleva parte del beneficio, aquí ha sido Apple la que directamente controla la App Store y cobra a la gente. Es decir, tú puedes gastar de teléfono lo que tú quieras, tus 40 euros mensuales, 80, 50, 30, 10... Pero los juegos los pagas aparte. Si te ha costado 2 euros, 2 euros, 3, 1, los que sea. Un segundito que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, ¿va a hablar con Último Nivel? Sí. ¿Qué, sí. ¿Quién eres? Soy yo, Demencio. Hombre, muy buenas, muy buenas. Buenas noches. A ti te esperábamos, que estás sí. bastante activo en el... Ay, que nos está, en nos el está foro. Robando el programa. Sí. Quería hablar sobre la revolución que ha hecho Apple. Cuéntanos, ¿qué te parece? Pero no por el teléfono, sino por la App Store. Y cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Eres un cliente habitual o qué? Hombre. Es que es una gran ventaja, sobre todo por poder probar el juego. Ahí está, algo nuevo. Claro, porque tú, un juego de móvil, es pagar. Si no te gusta, te jodes. Pero en cambio con el app, pues puedes probarlo. Y si te gusta ya lo puedes comprar. Claro. Y sobre todo, otra cosa que también me gusta, la cantidad de juegos gratis que hay. De gran calidad. Sí, es cierto. Yo también, como usuario de iPod Touch, he encontrado que los juegos gratuitos, obviamente, aunque no son de la calidad de los juegos de pago, pues siempre son de agradecer, son divertidos, son... curioso. He puesto bastante jueguecitos que la gente puede probar, que son mucho gratuitos. Sí, ciertamente. En el foro del post dedicado al programa de hoy, como decíamos, Demencio está muy activo, ha puesto muchos vídeos de juegos muy interesantes, algunos gratis, otros de pago. Y como bien dice él también, ¿no? Pues igual que en las consolas de sobremesa ha supuesto un boom la llegada de las demos, ¿no? El poder probar juegos antes, pues obviamente los móviles también, era algo que parecía mentira que hasta ahora no existiera, ¿no? Y ahora pues te permite eso. Hostia, este juego me gusta, la versión demo, quiero más, pum, te lo compras. Y también la capacidad que hay de ofrecer ofertas. Un juego puede bajar de precio o obtener promociones. Eso sí que... ¿Eso en móviles? Eso sí que me ha sorprendido, porque no lo conocía. La verdad, nunca había coincidido que me hubiera encontrado con una promoción. Y el saber que existen, pues hoy ahora estaré más atento, porque no sabía que los sí, de la Apple Store hacían. Normalmente la ponen cuando hay una actualización grande o cuando, vale. cuando quieren ellos. Vale, pero vale. Es que eso es una gran ayuda. Sobre todo porque ahora muchos usuarios van a poder decir, mira, este juego es gratuito, pero es que me da más que uno de pago. Entonces, ¿por qué pagar? Claro. Cuando un usuario me lo da, y sobre todo que el dinero es para el propio creador. Exacto. Hay bueno, siempre compañía. Se lleva un tanto por ciento Apple, obviamente, por la intermediaria. Pero digamos que ya no dependes de la operadora, o sea, ya no dependes de si tienes Vodafone o Telefónica o Orange, que tienes unos juegos u otros, no, que tú tienes todos los juegos a disposición. Lo que pasa es eso, que Apple también es muy quisquillosa con los juegos que saca. Sí, hombre, hay que pasar un certificado. Hay una copia de juegos como Tetris, que lo retiran enseguida, o que lo tienen muy vigilado. Temas de copyright y derechos, sí. claro. Oye, Demencio, que te he visto que tenías varias preguntas y ya que tenemos aquí a David de Digital Legends, ¿le quieres preguntar algo directamente? Sí, que... sí, porque no sacáis una demo cuando sacaste el juego. ¿Por qué no sacamos una demo? Del crawl, supongo que se refiere. Sí, del crawl. Vale, me parece que en el caso concreto de crawl no estoy seguro si hay versión trial, pero te puedo decir que los juegos de Engage todos tienen versión demo. Sí, lo he visto. O sea, tú descargas el juego, tienes la demo y si te gusta el juego, entonces puedes comprarlo y tienes todo el contenido. Por cierto, ya di que el juego está a 107, véndete un poquito. ¿Perdón? Que el juego, el Kroll ha bajado a 80 céntimos. ¿Ha bajado a 80 céntimos? Kroll ha bajado, sí, sí. Hostia, 80 céntimos solo. Bueno. Y yo me lo compré, claro. ¡Me cago en la mar! ¡Que me devuelvan el dinero! Lo acabo de ver. Es que eso no pasa en las consolas. Ya. Sé, por eso, es eso lo en los móviles antiguos, una oferta, no te encontrabas. Nunca, no. Los juegos siempre en teléfonos, digamos, en terminales normales, habituales, siempre han costado lo mismo. O sea que, sí. Ahora, eso es bueno para la competencia, mucha competencia. ¿Alguna cosita más, Demencio? Ah, ya, felicitaros, como todos ya sabéis. Muchas gracias. Y nada, saludar a los del foro, a los de Steam, que se están ahí haciendo cosas. Y nada, también a los que no nos pueden escuchar, porque están trabajando. Bueno, pues ya te escucharán luego y ya seguro que dicen algo en el foro. También nos veremos. Venga. Pues muchas gracias, Demencio. Vale. Venga, muy buenas noches y gracias por la llamada. Vale, adiós. Y bueno, ahora sí que ya acabó el tema histórico y podemos hacer un poquito de debate, de impresiones, ¿no? Igual que hacíamos ahora con Demencio, si alguien ha jugado algún juego, quiere comentarlo, recomendar lo que sea. Comentar, pues como digo, ya llegado el iPhone, ya teniendo Nokia su plataforma en HI, teniendo los otros terminales habituales con Java y juegos 2D, ¿qué nos depara el futuro? Pues bueno, ahí está iPhone, que es quizá la que está repartiendo ahora un poco la pana, está teniendo muchísimo éxito. Y bueno, se rumorea, se comenta, hay demos por ahí que dicen que pues Nvidia, entre otros, está preparando chips especiales 3D para ya no utilizar software y... No. Sí, no. ¿Para teléfonos? No. Sí. Que luego vendrán chips de sonido, luego vendrán drivers... De físicas. Luego, sí, de físicas. Bueno, no sé, aquí os estáis sorprendiendo mucho, pero el iPhone mismo ya lleva, lleva hardware específico para 3D, supongo que lo sabíais. Sí, eso sí. Pero no me fastidies. Yo estoy comentando... Que no se meta Nvidia y que no se meta a ti. Pues oye, que luego ya verás, sí. Van a salir los Catalyst Mobile, funcionará mejor con el 187.1 de Nvidia Mobile y ya la tienes liada. El caso es unificar, todo posible unificar, todo contenido, videojuegos, telefonía, ocio, todo en el mismo aparato. Pues es difícil. Y mini actualizaciones de memoria. Es que me lo veo. Los dispositivos, obviamente, las terminales han de evolucionar. O sea, iPhone ha dado un paso, Nokia no se va a querer quedar detrás y los demás tampoco. Entonces, obviamente, todos sacarán terminales mucho mejores. Ya no solo una cámara mejor, una pantalla mejor, que sean táctiles, sino también en tema juegos van a intentar poner más potencia y vigilar más ese apartado, cuidándolo pues eso con chips específicos, con APIs nuevas. Y sobre todo, por ejemplo, aquí entra quizá un poco... en ristra la propuesta de Google para competir quizá más directamente con iPhone, quizá también con Symbian, ¿no? Pues la propuesta de Android, el sistema operativo libre de Google, con todo lo que ello implica, de todos los servicios de Google integrados, también con terminales táctiles y también con su tienda online, que no sé cómo se llama, para descargar aplicaciones y juegos. O sea que ahora tenemos un poco pues lo que hay en las consolas, ¿no? Pues está Microsoft, está Sony, está Nintendo, pues ahora tenemos quizá pues Nokia, Apple y Google en cabeza y luego los demás que están un poco siguiendo la corriente. Yo lo acabo de ver. Consola de sobremesa de Apple y Google. De que saquen pasta de todo esto, van a ver el negocio y ya está. Bueno, a mí me gustaría, pues lo que decía, ahora entra un poco en debate, que nos explique un poco David, que lo ha visto desde dentro, cómo ve el tema Engage, él cree que Nokia tendrá ahí futuro... Si cree que iPhone va a ser el que se llevará un poco el pastel, o si ve posibilidades con el tema de Android, no sé, un poco cómo lo veis, y desde Digital Legends también, pues si nos puedes contar algo de que se cuece, oye, pues adelante, ¿eh? Aquí ya sabes que las exclusivas mundiales son bienvenidas. Bueno, dentro de lo que pueda decir, ¿no? Intentaré así... dar un poquito de mi perspectiva, a ver, realmente no, creo no que te ahora... quedes sin trabajo, ¿eh? Por lo que vayas a decir. No, aquí. No, espero que no. Dios me libre. La hipoteca, por favor. Bueno, a ver, como básicamente un poquito la estrategia de Digital es oriental multiplataforma, o sea que básicamente vamos a tocar todo lo que hay, todo lo que el mercado pues ofrece ahora mismo, que no es poco. Igual que en las consolas, ¿no? La gente ya no hace exclusividades. En teléfonos tampoco, ya no hay. Bueno, realmente esto es, y realmente el mecanismo es el mismo, o sea, tú tienes un desarrollo costoso, largo, ahí te has dejado un dinero y bueno, si quieres recuperar esa inversión, pues tienes que sacar el máximo partido. Puedes desarrollar un juego para iPhone, por ejemplo, pero bueno, si con un tiempo, que siempre será menor al desarrollo, portas ese juego a otras plataformas, pues, pues ahí tienes un dinero que no puedes dejar, ¿no? Es una opción siempre. Entonces, pues bueno, básicamente yo creo que ahora sí, pues la guerra se va a establecer un poquito entre Nokia y Apple, ¿no? Y el iPhone. Un poquito Android no veo todavía que termine de arrancar. Parece ser que está un poco aún en estado embrionario, ¿no? No sé, tampoco no hay muchos terminales que lo soporten y, no sé, por lo que he podido ver, parece que aún está un poquito verde el tema. Pero bueno, ¿crees estás de acuerdo, ¿no? Quizá que pues sí que están en Ristra y Engage, Apple, un poco más detrás quizá Google y luego todos los demás, ¿o crees que todos los demás también tienen su feudo de mercado que, pues bueno, estará allí y siempre permanecerá? ¿Qué entendéis por los otros demás, ¿no? O sea, pues las otras tecnologías, el resto de terminales, digamos, más habituales, no orientadas tanto quizá a nuevas tecnologías, sino los de toda la vida, que es teléfono y ves y lo ves y es un teléfono y no hay, sí, no hay confusión, ¿no? Tú ves un iPhone y la gente al principio decía, ¿esto qué es? Tú ves un teléfono con sus teclitas y tal y sabes que ahí pues te vas a descargar como mucho pues el Arkanoid, como decía Under Rock, te vas a descargar un Comecocos, te vas a descargar los juegos 2D que anuncian en la tele. Envía Comecocos al 4422. Bueno, esto es el campo del Java. O sea, cuando hablamos de estos juegos, esto ya... Ahí es, eso todo es Java, vale, ¿no? Sí, todo eso vale. Es Java y bueno, ya sabemos, es un tipo de producto. Allí, por ejemplo, quizá uno de los que destaquen, ¿no? Quizá podría estar Digital Chocolate, ¿no? Que está allí intentando hacer cosas distintas, ¿no? Tú trabajaste no en Digital Chocolate, sino en Microjocks, lo que en su momento luego absorbió Digital Chocolate. Sí, ahora es Digital Chocolate Barcelona, exactamente. Pero bueno, ya yo quiero destacar... Están allí y allí están, ¿no? Y sí, bueno. O sea, es que son dos ligas muy diferentes. Por exacto. Un lado está el Java, tenemos a Gameloft, que evidentemente es los que más bien lo han hecho y los que tienen ahí pues la mayor parte de licencias muy potentes y están muy bien establecidos. Luego Digital Chocolate, pero bueno, pero esto es el Java y no tiene nada que ver con, por ejemplo, los juegos que pueden desarrollarse en un iPhone. O sea, son perfectamente compatibles. Por un lado, seguir al Java por su cuenta. Seguramente, también sí. Porque los precios de venta creo que van a ser diferentes. O sea, ya cuando hablamos del iPhone... Tienes que entender que se pueden desarrollar juegos muy cercanos o quizás igual de sofisticados que puedes ver en una PSP. Uh-huh. Entonces, evidentemente, estos juegos no se pueden vender a 3 euros, claro. Que son los juegos Java. Sobre sí, esto sí. Anunciaron este lunes pasado en la... no me sé las siglas, WWDC, World Wide Developers Conference de Apple. Este mismo lunes presentaron los de Apple. ¿Apareció el enfermo? No, Steve Jobs hasta julio no creo que aparezca de nuevo, por el hombre. Desde aquí un saludo, Steve. Pues... Cámbiale la carcasa de colores ya a los Mac. ¿Qué? Siempre es el mismo color, la misma carcasa. No me he metido con Apple en todo el programa. Venga, es va. El primer vale, dardo va. Y el último que les lanzo. Vale. Me merezco esa libertad. Venga, va, ya está. Ya está. Lo que decía, en la Worldwide Developers Conference de Apple este lunes se presentó, o no se presentó porque no se enseñó, pero sí que se nombró que Apple en su estrategia con el iPhone ahora pretende separar la Apple Store en dos tipos de tiendas distintas. Es decir, por un lado estará la Apple Store de aplicaciones, que es así como nació en su origen, y luego habrá una Apple Store de productos pro, de juegos básicamente, sí. Donde habrá un mínimo de precio, es decir, no encontrarás nada más barato que 15 dólares, 15 euros, donde habrá unas certificaciones más severas, donde se cuidará más el producto y donde habrá productos de más calidad, es decir, juegos que pesen más, juegos más largos, digamos, productos que realmente valgan lo que cuestan. Y así la gente dirá, pues mira, si quiero mis jueguecitos cutres, chorras, cortos y mis aplicaciones, me voy al App Store, pero si quiero una consola portátil, tengo esta opción que realmente va a estar luchando de tú a tú, pues eso, con PSP o con DS. Aquí supongo que lo que ha pasado un poco es con la facilidad que ha ofrecido Apple a los desarrolladores, un poquito lo que ha pasado, ¿no? Que se ha inundado la Apple Store. Exacto. De aplicaciones de todo tipo, ya uno no sabe muy bien si son juegos, son demos, son... Exacto. La típica tontería del mechero o del sable láser que sí. Todos hemos visto, ¿no? Y claro, por otro lado están los juegos pues con un desarrollo potente detrás, ¿no? Entonces creo que se han dado un poco cuenta de esto y para no marear tanto al usuario que tiene un poco que navegar y encontrar los juegos allí, ¿no? Pues van a hacer un poquito... De criba, ¿no? Un poco sí. De más organización. Pero cuando hablamos de diferencias de certificaciones, ¿qué diferencias de... O sea, ¿qué certificación te pueden exigir de diferencia entre un juego, pues estamos hablando de unos 15 dólares, a uno de 3? ¿Tanto cambian o simplemente es que tienes más libertad No, hombre, yo supongo que... Porque acabas de decir que las certificaciones van a ser más severas, pero en todo las caso... Las condiciones. Yo quizá en certificaciones técnicas no me meto, pero sí que en condiciones. Es decir, seguro, y estoy seguro porque yo puedo hablar también por experiencia propia, que en mi trabajo somos desarrolladores de iPhone para aplicaciones, pues en cuanto a contenido. Es decir, estoy seguro que en cuanto a juegos, pues te dirá, mira, si tú quieres poner tu juego en la Apple Store Pro para juegos... Tu juego tiene que durar tanto, o tiene que tener mínimo tal tamaño, o sea, que valga lo que cuesta, o tiene que utilizar estas 3D, no sé qué, o no puede tener contenido de copyright de no sé cuántos, porque va a ser no sé qué. O sea, yo creo que en cuanto a contenido sí que se lo vigilarán más. En cuanto a certificaciones, ya no sé, porque ya son bastante severos, la verdad. Bueno, un poquito, supongo que aquí lo que se buscará es el estándar de calidad, ¿no? Porque exacto, muchas veces calidad. Las aplicaciones desarrolladas así, digamos, caseras, ¿no? Que son muchas de estas, pues no son aplicaciones robustas en cuanto al sentido de telefonía, que tú cambias de foco, igual la aplicación no vuelve bien, en fin, aquí hay mucha tela, realmente es muy complicado pasar las certificaciones y que tu juego, ¿no? Pues se comporte bien en todas las situaciones, es un testeo bastante... ¿Pasa la primera alguna vez? No es común. No es común, ¿verdad? No. Hay casos, pero la mayoría de veces no. O sea, hay varias iteraciones. Lo envías, este te proceso. Lo devuelven, modificas... ¿Cuánto puede ser la media de envío, devuelvo, más o menos, de veces? La media. Ten en cuenta que cada compañía tiene unos criterios, entonces es un poco diferente. Pero bueno, cuenta que unas 3-4 iteraciones de este proceso se hacen normalmente. Claro, y eso es tiempo de desarrollo y tiempo que quizá tienes... Y es dinero. Ya, y además supongo que ya se cuenta el margen de tiempo que quizá tú tienes pensado sacarlo en septiembre, pero ya cuentas que quizá en... Pongamos, estoy diciendo julio y agosto, ya te lo van a enviar unas cuantas veces. Bueno, se intenta meter en el schedule del proyecto, en el planning, perdón si es la palabra. Pero bueno, a veces, pues, esto es si la compañía no te da el sello y dice esto no sale, pues no sale. Y entonces ahí los proyectos se retrasan. Es también una de las ventajas quizá del Java, ¿no? Y no tienes nadie que te certifique nada. Bueno, es diferente. La operadora también ponía sus... Pone condiciones aquí básicamente también. La operadora era quien cortaba el bacalao y decía, bueno, esta aplicación pues no tiene esto, no tiene lo otro, entonces tampoco sale. Vale. Y había un poquito lo mismo, pero no era tan burocratizado quizás. Qué Freeman. Es igual, continúa. Te he pillado ahí con las señas. Que sí, no sé qué me estás seña diciendo. Que no puedo decir por antena, melón. Joder, tío, tantos programas da una seña. ¿Y tú qué? Y ya yo, ves, hombre. Vale. Es para ponerte ahí entre las palabras. Vaya huevos tienes. Pues, bueno, y desde Digital, ya hemos hablado mucho del iPhone, pero Engage, ¿qué nos puede deparar? Porque, por ejemplo, no sé si en el resto del mundo todavía Nokia sigue repartiendo la pana, pero creo, o me atrevería a decir, que en España Nokia sigue siendo number one. Bueno, Nokia siempre, en cuanto a terminales instalados en el mercado, se ha llevado la palma y eso sigue siendo así. O sea, la gente realmente tiene mucha tradición, ¿no?, de móviles Nokia y se siguen vendiendo muy bien. Entonces realmente no se puede ignorar, ¿no? Es un plantel de móviles instalado muy grande. ¿Cuándo ha vendido el iPhone? El iPhone, no sé, lleva millones, ¿no? No sé. No te sabría decir ahora mismo. No conozco las cifras, pero vamos. No se lo esperaban, me creo yo. Mira, se ha vendido muy bien. Se ha vendido muy bien. Muy, muy bien. Lo que sí te puedo decir es que en la Apple Store hace poco celebraron los 50 millones de aplicaciones. Entre juegos, aplicaciones, etcétera. ¿50 millones? Sí. ¿De descargas? No, de cosas que puedes encontrar. ¿50 millones? ¿50 sí. millones en cuánto tiempo que lleva el iPhone? La gente está enferma. Pues lleva, pues habíamos dicho, principios de 2007. Igual esa cifra es, estás confundiendo y son de descargas. Yo creo que son descargas. Yo ¿cómo va a haber descargas? 50 millones de... Esos son 50 millones de desarrolladores. No hay tantos en el mundo. Pues, sí, puede ser que se me haya ido... Se te ha ido la pinza, pero vamos. A descargas. Que leí una entrevista recientemente de un tío que había estado 7 meses haciendo una aplicación para el iPhone y ya tenía la vida solucionada. Sí. Porque había sido un éxito... Ha vendido un huevo, no me acuerdo ni del nombre, ni del desarrollador, ni de la aplicación. Pero, por ejemplo, en estos casos, supongo que allí es donde quizá, y retomando un poco el tema de antes, de las certificaciones de la Apple Store Pro, no de esta Apple Store más dedicada a juegos y a aplicaciones más contundentes, quieren evitar cosas como pues lo que te dices tú, ¿no? Un tío que puso una aplicación y se hizo millonario. Pero es que hubo otro tío también, de estos casos primeros, ¿no? Que fueron los más listillos en su momento y pillaron a todo el mundo con los pantalones bajados, que puso una aplicación que no hacía nada. Nada. O sea, creo que te salía una imagen, no sé qué, pero el tío se curró una explicación de sí, porque esto hace no sé qué, no sé qué, no andas. La cobraba no sé cuánto, la gente, claro, era de lo poco que había, se la descargó, el tío ganó una pasta y la aplicación no hacía nada. O sea, pero nada. La peña podía colgar sus aplicaciones y nadie estaba vigilando. Claro, supongo que, que pillaron un poco, pues lo que digo, ¿no? A Apple un poco a contrapié de, bueno, esto empieza ahora a arrancar. Tuvieron quizá en su momento tantas peticiones que no eran tan estrictos, ¿no? Se les debió pasar y pumba, se la colaron, se la colaron. Claro, estas cosas no se lo pueden permitir. Ese tío es mi ídolo. No por timar a la gente, sino por colársela a Apple. Qué grande. ¿Te ha gustado la compilación de fondo, Freeman, de Loce Remix? Sí. Pues para que sepas que la voy a colgar. Yo sí, no como tú. Cuelga. No, porque... porque ya la tengo en zip y todo. Simplemente tengo que poner el enlace yo y uno. Ya está. Yo soy muy especial para la música que pongo. Yo colgaré una macro recopilación de todo lo que he colgado. Hasta que no lo vea no me lo creo. En el 2013. Vale. No, en verano, que es cuando tendré tiempo. Vale, de vale. Momento, con colgar el programa ya tengo suficientes problemas que últimamente... ya consiguió solucionarlo. El otro día estuvieron los dos en nada, en 24 horas. Y el de mañana también. Pero bueno, acabando ya por las ramas, ya concluyendo, 5 minutos finales. Un poco a modo de conclusiones, ¿qué es lo que queréis comentar y aportar? Ya para así finalizar, David. Sobre todo tú, David, a modo de desarrollador. Bueno, pues nada, yo creo que lo que hay que hacer ahora es estar muy atento a este mercado porque promete muchísimo y, bueno, tenemos unos terminales muy potentes, ya como os comentaba antes, y, bueno, pueden dar mucho de sí, ¿no? Yo espero que el iPhone, pues, y todos los terminales estos nos sorprendan gratamente. ¿Disfrutas del trabajo como desarrollador para móviles? Bueno, era mi ilusión, ¿no? Desarrollar juegos y entonces pues estoy ahí. Es un mercado un poquito más pequeño, todo es más pequeño, un poquito en escala, ¿no? No estoy haciendo un juego en un equipo de 100 personas, pero la esencia está ahí. Por lo tanto, pues yo muy realizado, muy contento. Grande. ¿Cuántas personas sois en un proyecto? Yo qué sé, ponle más o menos el baremo normal. El One, por ejemplo, ¿cuántos lo hicisteis? En One, bueno, hay que tener en cuenta que hay... por un lado está la parte artística, por otro lado está la parte de programación. Sí, sí, todo. Está la parte en total. De programación de plataforma. A veces es muy complicado determinar qué personas han hecho poquito o mucho, ¿no? Pero cuenta que 15, 20 personas tranquilamente. Caray. En un juego de este estilo, sí. Ahí está la calidad de Digital Legends. Que sí, ¿eh? No, yo tampoco es peloteo, pero es verdad, o sea... yo si hubiera tenido el Engage, el One hubiera sido una compra. Lo único que no tenía el Engage. El Crawl, pues como tengo el iPod, me lo compré. Bien hecho. Claro, o sea, compra segura. El año que viene entrevistamos a Xavi Carrillo, que ya lo íbamos a hacer este año, pero al final no pudimos por nosotros, por cuestión de tiempo. Y por él, porque a veces también pillarlo. Sí. Pero ese es crack, este tío. Dale saludos de nuestra parte. Él nos manda recuerdos. Yo las veces que coincidió con él, que siempre coincidían él y Gonzo Suárez, eran los dos que se comían las conferencias siempre. Una agenda muy apretada, Xavi Carrillo, por eso, ¿eh? Es difícil hacerle venir a un programa, pero bueno. Pues si no hay nada que comentar, desde mi punto de vista y a modo de conclusión, la verdad es, creo que ha sido tremendamente interesante, sobre todo desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista técnico, para que la gente vea que todos esos jueguecitos que muchas veces incluso la gente debe llegar a odiar por culpa de esos infernales anuncios que hay en televisión, estoy convencido de que los que hayan escuchado el programa hoy habrán acabado con la sensación de que hay mucha gente detrás, hay un desarrollo, hay unas complicaciones, hay unas limitaciones y hay un mundo que poco a poco, y gracias al iPhone, está despegando cada vez más hasta el punto de que seguramente sea como un segundo o tercer mundo contando sobremesa y portátiles de Sony y Nintendo, ya uno adaptado casi como si fueran portátiles. O sea que desde mi punto de vista, tremendo. No esperaba que diera para tanto el programa, sinceramente. Yo desde mi punto de vista, ya sabéis que era un poco el instigador. Gran trabajo, de verdad. El instigador de este programa. Tengo que reconocer que yo en su día nunca he sido amante de los juegos para móviles, o sea, nunca he visto los móviles cómodos para jugar ni interesantes, pero me ha ido picando el gusanillo poco a poco, pues al ver cosas que ha hecho Digital Legends, al ver cómo Gameloft algunas franquicias les ha sacado tanto partido en tan pocos cas, en tan bueno, pocas pantallas. Todavía es un mercado muy joven, pero ya yo creo que en los años venideros pues se van a mejorar muchas limitaciones que aún tenemos, sobre todo a nivel de control, quizás, que es lo que se queja mucha gente. Sí. Pero bueno, la potencia está ahí, ya os digo, y los desarrollos de juegos de este estilo ya son muy similares a juegos de consola o de PC, o sea que... Como digo, particularmente, pues aunque hasta ahora no era de mi interés, sí que pues últimamente me cogió interés, y ya sobre todo con el tema iPhone, el iPod Touch, pues tengo que reconocer que he comprado más de un juego, y más de dos, y más de tres. O sea que estoy muy contento con el entrar en este mundillo, y por eso quería darle un poco a conocer a los oyentes, ¿no? También pues para que sepan un poco, ya que tenemos industria de esto, de industria de videojuegos AAA y de consolas tenemos poca, de móviles quizá tenemos más, pues aprovecharla y traerla aquí. Y casi y todos están en Barcelona, ¿no? Sí. Tenemos bastantes empresas, sí. ¿Esto es porque hay mar y la gente prefiere trabajar en Barcelona? ¿O? Bueno, Barcelona desde el punto de vista empresarial es una ciudad muy interesante, no sé si lo sabíais esto. Muchas empresas ahora europeas se plantean venir, ¿no?, hacia el sur, y Barcelona está en el punto de mira, por sus atractivos también, porque punto la gente estratégico. La gente le gusta, ¿no?, venir a trabajar a Barcelona. Joder, yo les diría, no os vengáis, tío, iros a cualquier otro lado que aquí. ¿Por qué? Porque no me gusta Barcelona. ¿A ti no te gusta Barcelona? No me gusta Barcelona. Tú eres raro, ¿eh? Freeman está para eso. ¿Qué pasa? Pero de las... ¿Dónde vivirías tú? Yo en Canadá, en Montreal. Hemos hablado de... Yo en BioWare... Ubisoft Montreal. No, yo en BioWare... No, a Ubisoft se va Yuri. Yo me voy a BioWare. Tú te vas a BioWare. Ella que haga Prince of Persia 3 y pero yo hago... BioWare no está en Montreal, está en otra ciudad canadiense, creo. No, está en Montreal, tiene en Montreal. No estudio BioWare. O si no... No, Bethesda estaba en Washington. Pero bueno, ¿qué a BioWare, tío? O sea, vale, hacer vale. Mass Effect 4. Yo me iré a Seattle. Vale, todo tuyo, ahí, con la lluvia y con todo eso. ¿O a Seattle o a California? No. ¿Sabes por qué? Porque a Blizzard. Claro, en California está Blizzard y en Seattle está... Vale. Anda, hombre. ¿Ves? Ahí vale, a Valve sí que estaría guay. Ahí sí. Sí, ahí estaría. No te queremos en Valve. Fuera. Me querrían más antes a mí que a ti. Segurísimo. Bueno, en fin, bueno, más allá de estas chorradas que siempre nos vamos, de verdad, gran programa, y ya a modo de, aprovechando antes de poner la cuña final, recordar a todos los que nos estén escuchando ahora en directo y por podcast, la semana que viene es especial, 100 programas de Último Nivel, ya tenemos concertadas bastantes llamadas, gente que va a llamar, que ha dicho sí, vamos a llamar, vamos a colaborar. Aún queremos más, o sea, queremos que el programa de la semana pasada con las 14 llamadas quede en nada, como en una anécdota. Queremos que saturéis a Freeman y que no dé abasto con las llamadas. Sí, si yo no hablo, casi que mejor. De verdad, yo hablaré para las cosas que tenga que comentar. Además, vamos a tener varias sorpresas. Os vamos a poner deberes, que queremos que de verdad colaboréis durante, a partir de mañana y durante todo el fin de semana hasta el miércoles. O sea, de verdad, es una semana para celebrar los 100 programas de Último Nivel, que nos sentimos tremendamente orgullosos y que queramos que sea una fiesta colectiva, no solo por el número que cumplimos, sino porque además es la despedida de la tercera temporada. Tenéis como reto esas 200 páginas de post en el foro. En fin, señores, muy buenas noches a todos. Me reafirmo en lo que digo. Gran programa, tremendamente interesante y muy ameno, desde mi punto de vista como oyente, lo digo. Señor Fukui, gran trabajo con el dossier y con la preparación de las entrevistas. Muchas gracias, Freeman. Espero que a la gente también le haya gustado el programa, que ha sido de interés. Ya sé que no es de tanto interés como otros, pero como siempre decimos aquí, y a mí me gusta recordarlo, nos gusta tratar todas las plataformas, todos los tipos de juegos. Aquí todo el tipo de ocio electrónico tiene cabida, así que ahí queda nuestra pequeña aportación a los videojuegos para móviles. Y recordad, la semana que viene, despedida de temporada, ahí estaremos... para anunciar lo que haga falta, para pasarlo muy bien sobre todo, espero que estéis allí. Y nada, recordad, como siempre digo, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Muy buenas noches y hasta la semana que viene, señor Fukui. Y señor Maneo también, muy buenas noches. Muy buena nit a tothom, Fukui, gran programa que has preparado hoy. A David, gracias por venir. A vosotros. Gameloft también por haber acudido a la llamada, y nada más, pues a la llamada que hemos tenido se agradece, y que siempre va bien un programa más distinto donde abarque pues esos temas desconocidos que siempre resultan interesantes de conocer. Y nada más, la semana que viene, como hemos dicho, una fiesta para todos, y que estáis todos bienvenidos al programa. Obligados. Molt bona nit y fin de la semana que ve. Adiós. Hasta la semana que viene. Y señor David, de verdad, me reafirmo en los agradecimientos de mis compañeros. Gracias por acudir aquí y por tus aportaciones. De nada, un placer. Por mi parte, nada más. La semana que viene ya lo hemos dicho todo. Y yo creo que como hype me da que la semana que viene va a faltar espacio en Último Nivel. Con todo esto, hasta el pedazo de programa que vamos a tener. Sed felices, aprovechar el tiempo y si podéis ir a ver Los Mundos de Caroline, que siempre va bien sonreír. Muy buenas noches y adiós.